No, aquí estoy como si fuera hace un momento. Bueno, vamos a... el tercer cuaderno y de cine. Bueno, vamos a desvelar un secreto. Todo esto viene porque acabamos de grabar el segundo cuadernillo hace 5 minutos, estamos haciendo un falso, ha pasado una semana, porque como tenemos poco tiempo hemos grabado 2 seguidos. De todas formas, nos ha dado tiempo a mirar el Facebook para ver si había preguntas, no, quería la gente que os respondiera alguna cosita, alguna duda o tal, y no había ninguna, así que... Nos ahorramos el doloroso trámite. Dijimos que íbamos a hablar, y lo dijimos hace una semana o hace 5 minutos, de movimientos de cámara. Vamos con ello, Abraham. Muy bien, movimientos de cámara. Bueno, pues el más básico, el que conocemos todos, es la cámara en mano. Coger la cámara y a correr con ella, con la mano o en el hombro, porque tiene un peso considerable y llevar la cámara en la mano es complicado. A veces sí se usan y a veces hay cámaras más pequeñitas, ¿no? Con un formato más pequeño, se carga menos película en el chasis y pesa mucho menos, que para llevarla igual entre las dos manos, para hacer algún tipo de movimiento con las manos, algunas cosas, vienen muy bien esas cámaras más pequeñas, pero lo normal es que la cámara se lleve a hombro, porque la cámara tiene, de cine sobre todo, tiene un peso considerable, y andar corriendo con ella, y sobre todo hoy en día se utiliza mucho para escenas de acción, y demasiado, porque hay muchos directores que ya lo cogen como costumbre para decir, venga, acción, venga, pues a correr con la cámara por ahí, que salga como salga y que se vea lo que se vea. Pero hay expertos en cámara en mano que te detallan cada cosa, que te encuadran cada cosa perfectamente, ¿no? Cada parte perfectamente, y no se pierde nada, y entiendes perfectamente todo, y está todo hecho en cámara en mano, con el peso que tiene eso, y el operador tiene que estar bien fornido, para hacer este tipo de... Sí. En cualquier caso, ahora con todo lo que son vídeos domésticos de alta calidad, ahora se utiliza, lo decíamos precisamente hablando de The Raid 2 en Elde con Antonio, cámaras muy, digamos, de usuario normal, que dan una definición suficiente. Ahora lo del vídeo HD en dispositivos de pequeño tamaño ha mejorado mucho, y eso incluso hace un poquito más creíble la escena, porque incluso algunas de estas inserciones de cámara en mano se hacen incluso simulando que es una grabación casera, ¿no? Sí, también hay trucos. Hay unas especies de cojines de silicona, ¿no? Que también pues pone la cámara encima y le tocas ahí, aquello pues se mueve, ¿no? Simula también la cámara en mano para que no tenga que estar el operador ahí con la cámara en el hombro, ¿no? Hay truquillos también. Bien, Steadicam, ¿te atreves a decirnos algo del Steadicam? A ver, la Steadicam consiste en una especie de brazo articulado, ¿no? Como una especie de muelles y resortes que va enganchado al cuerpo del operador con un chaleco, ¿no? El operador de cámara lleva un arnés, una especie de chaleco así, en plan Robocop, que es igual. Y a la altura del pecho lleva una bisagra, y luego es como un brazo articulado, tiene un codo, y al final de ese codo lleva un mando, lleva una especie de manivela, de manubrio, y ahí va colocada la cámara con un tubo vertical, y debajo de esa cámara lleva unos contrapesos, ¿no? Para que se estabilice, ¿no? Entonces los movimientos que consigues con esa Steadicam colocada a la altura del pecho son mucho más suaves, porque tiene un montón de servos y de muelles y temas ahí para que no se note los movimientos bruscos, sino que aunque tú te muevas, siempre se va a recoger algo de movimiento, pero son como amortiguados, ¿no? No es el movimiento de la cámara en mano brusco, de si tú pegas un salto, la cámara pega un salto. No, si tú pegas un salto, la cámara va a pegar ese salto amortiguado, ¿no? Vas a ver ese movimiento como mucho más sutil, mucho más despacio, ¿no? También hay que estar bien cachas para usar esto. Ahora, con lo más dicho, con las cámaras de más pequeñas, cámaras de vídeo de alta definición y todo, pues se ha reducido mucho el peso, y hay steadies muy pequeñitas y muy manejables. Pero las cámaras de cine pesan mucho, lo que obliga a tener más pesos como contrapeso para aguantar el peso de la cámara, con la película, con todo, y hay que estar fornido, eso pesa de narices. Steadicam. Sí, en cualquier caso, aunque no solo exclusivamente, sí se suele utilizar mucho para hacer seguimientos de personajes, ya sea si estos van andando o corriendo. La diferencia un poco con la cámara en mano estaría en el movimiento, que la cámara en mano, de hecho, se deja ese movimiento para crear también esa, como hemos dicho antes, para influir psicológicamente en el espectador. En cualquier caso, nosotros solemos criticar mucho en el Lode que este cámara en mano a veces se abusa, ¿no? Y pasamos de un movimiento normal en escenas de acción a que la cámara esté constantemente moviéndose, cámara en mano, cámara en el hombro, incluso en conversaciones en espacios cerrados sin ningún tipo de tensión. Solemos criticarlo como abuso y como algo innecesario. ¿Estarías tú en esa línea o crees que se abusa mucho de ese movimiento constante de la cámara? Mira, siempre ha habido cámara en mano. Uno que rueda casi todas sus conversaciones, además, conversaciones dentro de casas y conversaciones normales con cámara en mano, es Woody Allen. O sea, tú ves una conversación en una casa de un matrimonio y está hecha en cámara en mano. Apenas se mueve, pero claro, el operador lleva la cámara en el hombro y hay movimientos y los ves, sí, ¿no? Y está todo perfectamente encuadrado y se ha utilizado toda la vida. El problema es cuando se abusa para no hacer tu trabajo de director, ¿no? O sea, tú eres director y lo que tienes que hacer es explicar una escena visualmente. Y si en ese momento da, pues porque Woody Allen tienen una discusión de personajes y te conviene hacerla para darle más tensión en cámara en mano, pues la usas. Pero cuando lo usas por el mero hecho de ahorrarte trabajo, de decir, va, una escena de acción, ¿para qué voy a planificar aquí una escena de acción con planos cortos, contra planos, que se entienda, y voy a poner, voy a hacer un storyboard de estos? Hay muchos directores que en las escenas de acción montan un panel gigante de 3x2 metros y ponen el storyboard planito a planito de cada toma que tienen que hacer para luego en el montaje que eso se entienda y que la toma de acción esté perfectamente coreografiada y esté perfectamente clara en el montaje, incluso usando la propia cámara en mano, ¿no? Para ahorrarte eso, coges y dices, venga, el operador que vaya corriendo entre los actores con cámara en mano, que lo siga y ala, esto lo metemos así tal cual. Cuando es para ahorrarse eso, yo eso es lo que denuncio, lo que no me gusta. Cuando se hace así, cuando se hace con cabeza y sabiendo la planificación que vas a hacer y para explicar algo narrativamente, porque te conviene la cámara en mano narrativamente, y cuando se hace bien, pues eso me gusta, claro. En cualquier caso, la cámara en mano, cámara al hombro, como hemos dicho, para esa grabación de conversaciones, a veces tiene también sentido porque ahorra espacio, ¿no? Si tú tienes una habitación pequeña donde hay varios personajes y tienes que deambular entre los personajes, pues con la cámara en el hombro lo haces mejor que si la tienes montada incluso en una grúa o en otro dispositivo, en un trípode que con un rail, que es mucho más esclavo, ¿no? Ahí eso te permite la libertad de seguir a un personaje, a otro, cambiar, pero no tiene por qué moverse, que es a lo que vamos. Es cámara al hombro, pero que la imagen no tiene por qué moverse como si hubiese Parkinson. Sí, sí, ¿qué es eso? Una cosa es la cámara al hombro y otra cosa es la cámara con Parkinson. Es una cosa diferente. Muy bien. Pero que la gente lo entienda, cámara en mano no es cámara con Parkinson. Sí, sí. Bueno, más movimientos. Pues tenemos, ya hablamos en el primero de la panorámica, ¿no? De la PAN, que sería la panorámica horizontal, pues el movimiento de la cámara en horizontal partiendo de un eje fijo, ¿no? Giraría sobre su propio eje, recogiendo lo que aparece en el cuadre, ¿no? Viene muy bien pues para definir espacios, para también seguir a veces a personajes. Panorámica horizontal. Sí, también sirve para, digamos, darte una pequeña sorpresa. Por ejemplo, tienes la panorámica, empieza ahí, imagínate, en un bosque, sale a un claro y ves de repente un super edificio. Eso es una panorámica y de repente también tiene como ese salto, ¿no? Desde el mismo eje hay tres movimientos, o sea, hay tres posibilidades de mover la cámara. Sería la panorámica esta horizontal, luego estaría la panorámica vertical, que sería el tilt. Que esto sería, pues eso, ir del cielo abajo a la tierra, de la tierra al cielo, digamos así, ¿no? Pues el típico plano, bueno, no, los típicos planos finales de Western son más en grúa. Pero bueno, si iríamos, a veces se va por el horizonte, giras, haces una panorámica vertical hacia el cielo, te quedas en el cielo y empiezan a salir los créditos, ¿no? Ajá. Eso sería. Muy bien. Adelante. Sí, sí. Luego se pueden combinar las dos, o sea, tú puedes hacer una panorámica vertical con una panorámica horizontal, entonces lo que harías es una diagonal, ¿no? Harías una diagonal y moverías sobre el mismo eje la cámara hacia abajo y hacia un lado. Y lo que comentábamos, si no recuerdo mal, en el primer cuadernillo está lo que son las panorámicas sobre el eje y luego estarían los traveling. Sí, sí. Pero bueno, todavía hay un movimiento más sobre el eje, que sería el tercer eje, ¿no? Sería el balanceo. Balanceo. que esto lo, a ver, yo lo he visto hace en plan cutre en algún programa de tele de estos veraniegos, precisamente ahora que estamos en verano, para simular el rollo marino de que estás en un barco. Entonces lo que haces es, en vez de poner el trípode hacia adelante, ¿no?, en posición vertical, para poder hacer la panorámica vertical, lo que haces es ponerlo transversal. Entonces el movimiento hacia arriba, hacia abajo, lo tienes de balanceo, ¿no?, hacia un lado y hacia el otro. Tendrías el tercer eje. En plan barato, ¿eh? Luego hay rótulas de trípode que te hacen perfectamente el tercer eje y eso, pero en plan económico así, bueno, pero hacía así, ¿no? Hay muchos recursos de esos porque en el cine son muy tramposos. De hecho, está la noche americana, que es noche en el día, o esos medios filtros que te hacen simular el atardecer, como utilizaban en Miami Vice, que yo creo que es el recurso de cine que más odio, ¿no? Ese medio filtro rojo anaranjado. Sí, bueno, hablaremos de filtros algún día, sí, y de cómo funciona, digo. Y en el blanco y negro más, en el blanco y negro es más fácil jugar, porque juegas con colores complementarios, pones los cielos del color que te da la gana, con filtros y las cosas. Muy bien. Ay, bueno, aquí estos eran los tres movimientos por eje, ¿no? Sí. Y luego ya vendrían los movimientos propios de la cámara, si movemos la cámara, que ya sería el traveling, que también hablamos en el primero. En el primer cuadernillo de cine un poquito, que ya aquí pues se mueve la cámara respecto a su eje, ¿no? Normalmente son unos raíles, unas vías, las hay rectas, las hay circulares, las hay de varias maneras, ¿no? Para poder mezclarlas, montarlas. Y encima va un carro con unas ruedas de caucho, de goma, para que no se noten los empalmes de raíles. Todo se calza con cuñas para que quede perfectamente horizontal, y hay un tipo que se hace sus marcas ahí con cinta de inicio, de final de traveling, y entonces va empujando la cámara y la empuja de una posición a otra, y esto sería el traveling. Ajá. Y el traveling se puede combinar o con un trípode encima, simplemente la cámara fija encima y el operador va encima y el tramoyista el operador del traveling, el maquinista, que es su nombre, el maquinista, la mueve. Se puede combinar con grúa. La grúa sería una especie de balancín, ¿no?, que en un lado tiene unos contrapesos y en el otro lado estaría el operador y la cámara. Es importante que en la grúa va el operador subido encima. Normalmente alcanzan pues unos 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros de altura, no alcanzan mucho más. Yo no he visto de más, yo creo que hay también grúas de 5 metros, pero sí que hay, porque conozco un operador que tenía una grúa de 5 metros. Pero importante, en la grúa va el operador montado encima, ¿no? Entonces puedes combinarlo con movimiento de traveling, movimiento horizontal y a la vez movimiento ascendente, ¿no?, de la grúa, o solo movimiento de grúa, que sería el final. Ahí sí que estamos en el final de una película western del oeste, ¿no?, de los cabalgando los vaqueros hacia el horizonte, ¿no?, y el movimiento de grúa que se eleva sobre el pueblo, ¿no?, se eleva sobre el pueblo, ellos se van por el horizonte y ahora empiezan a salir los créditos y bien. Si encima de la grúa, encima del traveling, en vez de una grúa, puede ir una pluma. La pluma, la diferencia con la grúa es que no va el operador encima, sino que lo que va es un brazo muy largo, un brazo larguísimo, también con sus contrapesos, y en la punta de arriba va la cámara colocada. Y entonces se maneja pues con unos servos, unos motores, un control remoto, se maneja la cámara a distancia, pero no va el operador montado. Eso sería la pluma. Claro, la ventaja de la pluma es que consigues muchísima más altura. Claro, pero también el operador no puede mirar por el visor, ¿no? Se tiene que fijar en lo que está sacando el combo. Hablaremos del combo. Es que claro, empieza a soltar palabras aquí y ala. Es que hay una referencia siempre en la que, bueno, ya habréis visto esta, cuando ponen la sombrilla donde se sienta el director a la hora de rodar, que están mirando todos un monitorcillo ahí, pues el monitor es una referencia de cámara, no es exactamente lo que sale por cámara, porque es una cámara digital acoplada a la cámara de cine, ¿no? Y entonces tienes una referencia de lo que está rodando la cámara, no es exactamente igual, el único que ve exactamente lo que está rodando es el operador, que es el que está mirando por el objetivo, pero es una referencia bastante fidedigna de lo que se está rodando, ¿no? Eso está en el combo. Entonces, claro, con la pluma es lo que pasa, que están todos sentados ahí y están todos mirando ahí el combo, no tienes referencia exacta, pero te permite alcanzar muchísimos más metros de altura. Con la pluma la puedes hacer ahí de 9 metros, 12 metros de altura. Bueno, hay cosas que han cambiado mucho. Si uno está acostumbrado a ver, yo he visto muchos documentales del cómo se hizo, sobre todo de Star Wars, y hay muchas cosas que han cambiado. eso de ver al operador de cámara haciendo cuadrado con los dedos, o al director yendo a la cámara para ver cómo es el tiro y tal, todo eso ha cambiado mucho. Ahora, si uno lo ve, y con toda esta técnica digital, ahora hay pedazo de monitores gigantescos de plasma en los que está saliendo directamente la señal, que además ves la señal completa más las líneas de corte de lo que va a ser el 235 o lo que sea, para que tú veas de todo lo que se está filmando lo que luego vas a poner, que no coincide exactamente porque lo que se filma es más y luego eso va encuadrado en función del formato. De formatos tendríamos también igual que hablar, aunque hay una variedad, ya desde luego el 416 no lo sabe nadie, pero ahora hay un montón de variedades, aunque se suele tender al 235 y demás. Pero eso ahora ha cambiado mucho, ahora con los monitores en directo se ve todo bastante bien y muy cercano a lo que se va a ver luego en el resultado final, y eso permite tomar decisiones mucho más in situ y directas, incluso de un día para otro. Sí, sí, hombre. Antes, es que antes, el único que sabía lo que realmente se había rodado era el operador de cámara. No lo sabía ni el director. Nadie veía que se había rodado cuando no existían, pues, bueno, los monitores, las cámaras de vídeo, solo existía el cine. Es que tenían que tener los directores una confianza plena en su operador, ya no solo en el director de foto, que a veces es el operador, pero a veces no. A veces no, el director de foto no lleva la cámara, es otra persona aparte, no es el operador de cámara. Una confianza plena del director de foto y del director en lo que está haciendo, porque vamos, si está tuerto el operador, pues va a joder. Bueno, hay por ahí algún director famoso que lleva parche, ¿no? Vamos a dar más detalles. Lo dejamos como una especie de pregunta, de cuestión al aire. No vamos a entrar en eso porque escapa al debate, pero son legendarias las broncas de se asoma el director, esto que estás enfocando no me gusta, yo soy el director de fotografía, pues debería claro. ser así, pues yo no quiero, pues la lente, pues hablo con el productor para que te despida. Sí. O los incluso directores de fotografía listos, que cuando se acerca el director ponen lo que él quiere ver y luego ponen otra cosa y el follón está ya cuando se va a editar. Sí, sí, uf, de esas hay muchas, sí. Y con producción también, por tamaños. Joder. Yo he visto por otras cosas. He visto por uso de filtros. Movidas del director de foto, unas broncas con el productor por querer usar un filtro y un filtro de chocolate para los cielos, para ponerlos precisamente así en plan atardecer, y el productor diciendo, ¿y yo a quién le vendo esto? Porque claro, en televisión el filtro con chocolate se me va a rojo, luego no hay manera de que esto salga bien en una tele, en el cine se verá bien, pero en la tele no, y yo cómo se lo vendo esto luego a las cadenas, que estoy, ¿qué tal? Y el operador, pues, y el director de foto, pues yo quiero usar el filtro chocolate porque quiero se textura en el cielo y esos colores y no sé qué, y unas broncas de... Bueno, pero que estábamos con el traveling. Sí, que se nos va la pinza, nos pongo aquí. El traveling que un poco, aunque digamos que todo es traveling, sí que suelen encontrar clasificaciones en plan traveling de seguimiento, de descubrimiento, sí, pero bueno, de presentación. Tampoco quería entrar yo mucho en eso, pero sí, no. Bueno, el traveling de descubrimiento en el que descubres que algo, haces un traveling y entonces aparece algo inesperado dentro del encuadre, el de presentación progresiva, los traveling de seguimiento. Hay muchos tipos de traveling. Yo sí que quería hablar un poco de uno que a mí me parece muy curioso, sí. Que es el traveling, bueno, yo lo llamo así, no sé cómo se llama realmente, se llama traveling en retroceso, sí. Porque está combinado con sí. otro movimiento de cámara, digamos un movimiento de cámara óptico, que es claro. el zoom. Sí. Este descubrimiento atroz de los años 60-70, que tanto se usó también en el espagueti western, porque sí. hace muy baratos los movimientos de cámara, digamos, ¿no? O sea, sí. te evitas hacer un traveling unos movimientos. Sí, básicamente evitas hacer un traveling, pero claro, no es lo mismo, porque en el traveling tú vas descubriendo cosas a medida que vas avanzando, ¿no? Porque te aparecen los objetos que están detrás de los personajes y detrás de otros objetos, ¿no? En el traveling, pero en el zoom, ¿no? En el zoom lo que haces es acercar la imagen, simplemente. Sí. Pero mira, mediante el uso de lentes. Se podría hablar, porque eso es una cosa que hizo Hitchcock, que es combinar lo que es precisamente el cambio en el objetivo y el movimiento para crear ese efecto que mucha gente se pregunta cómo se hace, y luego es muy sencillo hacer. Es decir, el personaje está quieto y como que tiene una sensación de vértigo, y todo lo que hay detrás de él se alarga como si se alargase ficticiamente, ¿no? Artificialmente. Y eso es simplemente compensando el movimiento del traveling con la óptica. Explícalo, claro, porque mira, es muy sencillo. El problema es que aquí habría que explicar un poquito cómo funciona el zoom. Es un poco complicadito. Vamos a ver, el zoom lo que haces es pasar de una distancia focal a otra. O sea, lo que haces es pasar de un objetivo con una angulación determinada, un 50 milímetros, un 35 milímetros, que estás en un angular, o un 24, estás en un angular, lo que haces es pasar a un teleobjetivo, ¿no? El teleobjetivo lo que hace es acercarte, ves los objetos que están lejos, los ves más cerca, ¿no? Entonces, pasas a un 200. Y en el angular lo que haces es ver los espacios como más grandes, ¿no? Tú vas a rodar una habitación, la ruedas con angular y la habitación parece mucho más grande. La ruedas con un tele, aparte de que te tienes que poner más lejos, porque claro, si te acerca la habitación te va a parecer más pequeña. Pero claro, también lo que hace el cambio de objetivos, los diferentes objetivos, es que la distancia entre objetos parezca diferente, ¿no? La profundidad de campo la hace diferente. Es decir, si tú tienes una botella y la ruedas con angular y tienes otro objeto detrás, la distancia entre ellos va a parecer que es muchísimo mayor que cuando es un tele, que te va a acercar los objetos. Por ejemplo, se ve muy fácil en las fotos deportivas. Tú ves una foto de un jugador de fútbol, en un campo de fútbol, y le ves un plano medio del jugador, eso está hecho con un 800 o con un 1200, porque claro, el que está sacando la foto está fuera del campo, y está haciendo un plano medio del jugador que está a 20 metros de él. ¿Qué pasa? Que el público que está detrás, aparte de que te da mucha menos profundidad de campo, es decir, te desenfoca mucho más los fondos, lo vas a ver mucho más desenfocado, casi el público que está a 40 metros, que está a la otra punta, lo ves casi al mismo tamaño que el jugador. Aunque lo ves desenfocado, lo ves casi al mismo tamaño que el jugador. Sin embargo, en un angular, tú verías, si tú sacas ese plano medio, te tienes que acercar mucho más a él del jugador, verías al público que está en el fondo como hormigas, o sea, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Uh-huh. Entonces, jugando con este efecto, el objetivo zoom lo que te permite es cambiar de un objetivo al otro sin necesidad de cambiar la óptica, ¿no? Tú giras una rueda y vas cambiando, y vas pasando de un 35, vas pasando por el 50 hasta el 200, ¿no? Si tienes un 35-200, hasta el 200, que sería lo máximo que te da. Claro. Antes, esto no se podía hacer. Antes eran ópticas fijas. Si tú tenías un 35 en cámara, no tenías un 35. Si querías un 200, tenías que desmontar el 35, sacarlo de la cámara, clac, y montar un objetivo fijo 200. Y no podías pasar de uno a otro. Ahora, con los zoom, tú tienes un solo objetivo, y puedes ir de un objetivo de uno a otro. Claro, ¿qué pasa? Que al cambiar de uno a otro, pues te cambian las distancias, parece que el objeto se te acerca, se te aleja. Esto combinado con el traveling, para que mantener siempre al objeto, o sea, por ejemplo, se ve muy fácil en Indiana Jones también. En Indiana Jones, el plano este de que todos nos acordamos de cuando van a luchar con las espadas y de repente dice, jo, tengo aquí una pistola, me lo voy a cargar, ¿no? Y entonces se ilumina, saca la pistola y hace el efecto ese de traveling en retroceso. ¿Qué hace aquí? Lo que haces es mezclas el zoom metiendo, por ejemplo, pues puedes, vas pasando de angular a de teleangular de tal forma que los fondos se te alejan. Y entonces el personaje de Indiana Jones se te va a hacer más pequeño. Pero para que no se te haga más pequeño, lo que haces es acercar el traveling, para mantenerlo siempre al mismo tamaño. Y con eso consigues el efecto de que el fondo se te acerca, se te viene encima. O se te aleja, ¿no? Dependiendo de si acercas o alejas el traveling, o cambias de tele a angular. Esto es un poquito técnico, yo supongo que aquí la gente se ha perdido, así que voy a hacer una cosa a un arriesgo de ser inexacto y de explicarlo de una forma, algún profesional dirá que chapucera, pero para que la gente lo entienda un poco más descriptivamente. Que la gente piense en la típica imagen de Hitchcock en la que tú en el encuadre ves a un personaje y detrás que hay un pequeño pasillo con una puerta. Y de repente lo que ves tú como espectador es que el personaje no se altera, pero todo ese pasillo pasa a ser como muy largo y la puerta estar al fondo muy chiquitita, ¿no? Dices, ¿cómo ha conseguido eso? Pues ha hecho una cosa, que es alejar con un traveling la cámara, de forma que cada vez el pasillo se ha visto más desde atrás, por lo tanto más largo y la puerta más pequeña, y la razón por la que no ha cambiado el personaje es porque ha compensado todo ese retroceso del traveling o del movimiento de la cámara por el carril con un ajuste del zoom acercando cada vez que el personaje se alejaba en ese movimiento. Básicamente sería una explicación chapucera, pero entendible. Es así. Bueno, a mí, yo quería explicar ese traveling porque me parece complicado y me parece que es muy efectivo. Y aquí yo creo que es el único uso del zoom que me convence y me gusta. Que me convence. Además, es una cosa que la gente dice, joder, ¿cómo estará hecho? Y luego es relativamente sencillo, pero hay que tener esa ocurrencia de compensar un movimiento con un enfoque, ¿no? Uh-huh. Si has terminado con el traveling, por no alargarnos mucho, que vamos ya en torno a la media hora, nos quedaría un poquito lo que son las transiciones, que tú ya sabes, porque lo he comentado alguna vez, que soy bastante pejilguero con esto y me gusta las transiciones, y hay pocas transiciones trabajadas en el cine, ¿no? Sí, vamos a ver, transiciones, la verdad que no es que haya muchas, hay muchas y independientes, pero vamos, que no hay muchas. Las transiciones son básicamente por corte, tú puedes pasar de un plano a otro plano cortando simplemente, o sea, ves un plano y de repente otro plano diferente. Luego está lo que es el fundido encadenado, que lo que haces es fundes un plano con otro y durante unos segundos estás viendo cómo un plano se va convirtiendo en el otro, ¿no? Se va superponiendo al otro y se va fundiendo con el otro hasta que ya queda el segundo plano, ¿no? Uh-huh. Esto sería el fundido encadenado. Sí. Luego tenemos los fundidos a negro, que puede ser el fade out o el fade out, según de si sales o entras a negro, ¿no? O sea, uh-huh. Normalmente hay muchas secuencias que suelen empezar con una salida de negro y suelen terminar con un fundido a negro. Lo que haces es, pues, desde negro va apareciendo la imagen, aparece la imagen, ya tienes el primer plano. Y cuando terminas el plano, pues vas fundiendo a negro, se va fundiendo, se va desapareciendo la imagen, se va oscureciendo hasta que tienes negro en la pantalla. Eso sería el fundido a negro. Claro, luego también existen otros colores. Tienes el fundido a blanco, que sería lo mismo, pero a blanco, se va aclarando la imagen, se va aclarando y queda blanco, se va luego apareciendo desde blanco, se va oscureciendo y va apareciendo la imagen. Ajá. También existe fundidos a otro color, a rojo, se ha utilizado algunas veces en películas de terror, en algunas, a otros colores. Y la otra forma de transición que existe son las cortinillas, que por eso he dicho que hay muchas, no es que haya muchas, pero lo que sí que hay son muchas cortinillas. Las más habituales son el corte recto, ¿no? De un plano se desliza sobre otro, ya sea en de arriba abajo, en horizontal, en vertical, en izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? Un plano superpone a otro, como si fuera un folio que lo deslizas encima de otro. Tú deslizas un folio encima de otro y te queda el segundo folio encima del primero. Eso sería una cortinilla normal, pero claro, luego tienes cortinillas con formas, que ya tienes, pues, con rombitos, con corazones, con lo que te dé la gana. No son muy habituales, pero bueno, tú... Y son bastante cutres y muy vintage, ¿no? Y espirales y un montón de cosas. A mí ya sabes que me gustan las transiciones trabajadas. Me gusta, pues, por ejemplo, imagínate la cara de un personaje que poco a poco se transforma en la cara de un anuncio en una gran fachada y así te cambia la escena. Lawrence de Arabia es de los que más transiciones tiene. En 2001 puedes ver también alguna transición. Por ejemplo, una transición sería el hueso volando al aire cuando lo tira el mono, que se convierte en una nave girando en el espacio. Bueno, pues esas son transiciones un poquito más trabajadas, pero son transiciones. Y bueno, si quieres hablamos de, no sé si cortar ya o hablar de los planos especiales o... Bueno, pues yo creo que sí, porque algún plano especial, los múltiples por lo menos, y los de sobreimpresión, que se podrían confundir un poco. Vamos a hablar de aquí de algún planito especial, el multiscreen o el plano múltiple. Esto es una pantalla, se divide en trozos y en cada trozo aparece una escena diferente, una acción diferente, ¿no? Normalmente esto se utiliza para mostrarte diferentes acciones que están sucediendo simultáneamente en el tiempo. Ejemplos, mil. O sea, la serie 24, cada vez que es pasando de una secuencia a otra y te muestra lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo Jack Bauer, lo que está haciendo su hija, a ver si se muere, y lo que está haciendo otro personaje, ¿no? Y te la divide en cuatro o cinco trozos. La persecución de Bullitt, por ejemplo, también, pues, están persiguiendo y estás viendo al coche de los malos en un cacho de pantalla, a Bullitt en otra. ¿No? Hay un capítulo de Expediente X en un barco que me acuerdo que también era así, que además a ese me gustó porque jugaba con eso, con Scully por un pasillo del barco y lo veías en media pantalla, en Mulder por el otro, ¿no? Hay muchos. En Requiem por un sueño también hay una que está hablando él con su madre en el piso y está la madre en el cuarto y él está fuera y entonces lo hace mediante un corte en pantalla de uno a la izquierda, otro a la derecha y cada uno está en una habitación diferente conversando, ¿no? Y lo ves con la pantalla fraccionada, el multiscreen. Sí. En antiguamente en cine muy clásico, incluso en muchas películas de Hitchcock, lo ves sobre todo en conversaciones telefónicas, ¿no? Hay dos personas hablando por teléfono, te corta, digamos, con una banda por medio, en un lado tienes a uno, en otro lado tienes a otro, cuando uno cuelga haces una cortinilla. Me ha venido la imagen de Rock Hudson, ¿eh? Sí, sí. En muchas películas hablando con la chica de turno de la bañera, ¿no? Todo pop, colorido. Y luego, muy moderno, se utiliza, por ejemplo, pues con insertos como de pantallas, ¿no? Imagínate que estás y quieres ver pues un montón de cosas que suceden a la vez, pues pones como muchas pantallas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y, y se van colocando como si fuese una especie de control de seguridad general donde vas poniendo cámaras y cámaras a cámaras. Hay también, que son bastante modernas, pues inserciones en plan casi tipo cómic, ¿no? Pues tienes un plano general, el tío va a llamar por teléfono y tienes como un primer plano de la mano cogiendo el teléfono en una esquina. Son cosas un poquito más raras, pero también entrarían un poco dentro de lo que es plano múltiple. Sí, sí, normalmente eso, en el mismo tiempo, que también puede ser en diferente tiempo, ¿no? Lo que estaba en un mismo lugar, lo que estaba pasando en el pasado y lo que estaba pasando en el futuro, ¿no? Y la pantalla dividida en dos, pero normalmente se utilizan con acciones diferentes en el mismo tiempo. Pues, por ejemplo, imagínate una que están hablando con varias delegaciones de astronautas en el espacio, rusos, americanos y tal, tú en pantalla puedes ver la cara del ruso hablando. Cuando contacta con el americano, ver la cara del americano, un poco sería eso, mostrarte distintas cosas a la vez para que tú tengas una visión y no solo oigas, por ejemplo, conversaciones. Luego otro plano especial que tenemos es el sobreimpresión, ¿no? El sobreimpresionado, que serían pues dos planos que se superponen uno encima de otro. Sería como la cortinilla que hemos dicho antes del fundido encadenado, pero que no se para, que sigue ahí. Las dos imágenes, que bueno, no sé, esto se usa mucho en vídeos musicales de karaoke. No, es que a mí me parece bastante horroroso esto. Bueno, se suele usar pues para mostrar flashback o sueños, pensamientos oníricos, ¿eh? De cosas así, pero a mí me resulta bastante confuso esto. Sí, bueno, yo creo recordar que Tarantino sí que ha usado alguna vez este recurso de vídeo musical, pero tampoco, estoy un poco contigo, es de los recursos que no me gusta. Además, creo que se ha quedado un poquito anticuado todo eso del videoclub. Además, de las canciones de vídeo, de los videoclips, que además es también muy ochentero. En los 80 podías ver esto patadas. Exageración. Bueno, luego tengo algún planito más especial, como el fotograma congelado, ¿no? Esto es coger un fotograma y congelarlo solo, y que solo se vea ese fotograma todo el rato, ¿no? Alargando lo que es la duración de ese fotograma, ¿no? Pues a veces se utiliza en alguna foto, ¿no? Esto de que se queda fijando en una foto y ves que es un fotograma quieto porque no se mueve el grano. Es una de las cosas en lo que se suele notar, que el grano no se suele mover. Estar quieto. Eso lo hacen mucho en el anime, pero es para ahorrar. Sí, el anime es una cosa. Te dejan el cel fijo, no mueven los labios y te ahorras ahí animar 3 o 4 segundos. Y cuando están pensando no te digo nada, ponen al tipo así y venga a hablar y mío plano quieto todo el rato. Pero en cualquier caso, aunque la gente esté pensando en imagen real, todo esto que estamos contando se puede aplicar también a lo que es animación, porque en el fondo, aunque no haya, digamos, cámara, sino que lo genera el ordenador, tú haces la generación de cámara, de movimientos, si quieres, de transiciones y demás. No lo circunscribamos solo a la imagen real, aunque es donde tiene su sentido, ¿no? Sí, sí. No, es que la animación es que tienen que hacer una planificación exactamente igual que en una película normal. Ellos tienen que decidir con qué planos van a narrar esa historia, ¿no? Esa una secuencia, cómo la van a contar, con qué planos van a elegir, un plano general, un primer plano, en qué momento van a cortar las conversaciones. Pues exactamente igual, pues son plano contra plano, exactamente de la misma forma, con planos en escorzo. O sea, es que la animación, yo no veo diferencia al cine convencional. sea, yo no me explico por qué no le pueden dar una, o sea, un Oscar de fotografía, un premio de fotografía a una película animada. Por ejemplo, hay una labor de fotografía en una película animada, igual que la hay en una película de estas. Hay que iluminar a esos personajes. Tienes que decidir dónde poner los puntos de luz, el color, la tabla de colores que se va a utilizar. O sea, que... Bueno, vamos paso a paso. Primero vamos a intentar que nominen a Andy Serkis como actor cuando hacemos un capture y luego nos metemos con la fotografía y la animación. Y bueno, tengo aquí algún planito más así especial, como sería el plano aéreo. Que, bueno, este sería que se realiza desde el aire, ¿no? Normalmente, pues desde un helicóptero. Hay también artefactos muy modernos para hacer este tipo de cosas. Muy modernos y muy antiguos, ¿eh? Porque uno de los más clásicos y de los que se siguen utilizando y que mejor resultado dan son los zeppelines. Yeah. El problema es que no tiene que hacer viento o para interior. Se utiliza mucho zeppelin en interior también, claro, ¿eh? Claro. Porque, claro, los movimientos de un zeppelin es un globo. Son muy sutiles. No es como si tienes un helicóptero que se te banea, se te va. Y eso que hoy en día, con estos helicópteros que vienen de cuatro hélices, que ya son súper estables, ¿no? Que estos que tienen cuatro rotores así grandotes, que ya he visto yo rodar planos con eso también, pues ahí tienes una estabilidad y un control muchísimo mayor que cuando no existían este tipo de helicópteros, ¿no? Pero el zeppelin siempre te da ese movimiento mucho más sutil, y se utiliza mucho el zeppelin. Tengo una amiga que se ha comprado uno de esos que dices tú, cuatrihélice o tetrahélice, para ser más técnicos, y por un precio muy módico, no es una cosa súper exagerada, y le pones una cámara de estas que se llevan ahora de aventura, con que vienen ya con sus soportes y tal, y puedes hacer verdaderas maravillas. Está casi un poco a camino de los drones, porque aquí la gente se le llena la boca con los drones. Una cámara en un zeppelin no deja de ser un dron primitivo. Vamos, y lo ha habido toda la vida. Y bueno, y ya, pues que más planos especiales, pues podríamos tener plano secuencia, pero ya hablamos en el programa, en el primer programa de él, hablamos de los complejos que son, es un plano muy largo, en el que se narra toda una secuencia sin hacer ningún corte y normalmente pues los movimientos engloban diferentes tamaños de plano. Tienes un plano en el que no se corta, pero haces un plano general, un plano medio, te acercas a una cosa, haces un plano detalle, todo en el mismo plano secuencia, con lo complejo que es eso de movimientos de cámara, de movimientos de actores. Normalmente están combinados con el traveling, con la grúa, movimientos de actores, movimientos de escenografía. Cuando desaparece, ahí tienes a los operadores moviendo las cosas por detrás ahí, sin que se les vea, porque una de las cosas más graciosas de ver en un rodaje es que igual está un tío ahí llorando en algo muy muy dramático y tal, y en primer plano y lo están ahí retratando, y alrededor de él hay 50 tíos sujetando una gasa, sujetando el micro, el otro con no sé cuál, el otro con un ventilador, y hay 40 tíos rodeando al otro que tiene que estar súper sensible llorando ahí. Bueno, oye, Abraham, como esto hay gente que lo escucha por la noche, está al principio del podcast y vamos por 40 minutos casi, lo vamos a dejar, si te parece, aquí, que se nos despierten los oyentes y puedan seguir con el podcast. Venga, pues nada, encantado de ayudaros a dormir, y siempre es un buen grabador, y ya, bueno, descanséis tranquilos. Al que no le funcionen las pastillas para dormir y no funciona el efecto placebo, pues tiene los cuadernillos de cine de Elde. Bueno, Abraham, de verdad, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Sí. Igualmente, un saludo, adiós. Venga, hasta luego. No te vuelvas. No aparta la mano del revólver. Cuando sigas a alguien, muchacho, procura hacerlo mejor. El mundo está lleno de gente nerviosa. que primero te mete una bala en el cuerpo y luego te saluda. Dime, ¿qué estás buscando? Durante 15 años no conseguí encontrar ni una huella. Solo esta espuela. Luego llegaste tú y las espuelas fueron tres. Si conoces la historia, ya puedes imaginar lo que estoy buscando. Los dos tenemos una cuenta que saldar con las mismas personas. Pero tengo derecho de prioridad. ¿Podemos ir juntos? No, muchacho, tu odio es demasiado grande. Tarde o temprano acabarás mal. El odio es el odio, no se puede medir. Alguien dijo que la venganza es un plato que hay que tomar en frío. Tú eres muy impulsivo y se te cortaría la digestión. No, prefiero ir solo. Mejor es que me mates. ¿Es preciso? Desde luego, porque si no lo haces te encontraré, te lo aseguro. Sí, supongo que sí. Lo importante es llegar el primero. Por eso pienso dejar tu caballo a 10 millas de aquí. Es la mínima ventaja que debo tomarme, ¿no? Buena suerte, muchacho. Joyas del Spaghetti Western. El Spaghetti Western es una de mis pasiones. Puedo comprender a todos aquellos fans de las películas de artes marciales antiguas. Películas con guiones simples y repetitivos. Hola, soy el maestro Wong y vengo a retar al maestro de esta escuela para demostrar que mi kung fu es superior. Un par de cates por allí, unas cuantas patadas por allá. Y con la misma estructura de narración que una peli porno, ya tienes una producción de este tipo. Lo que importa son las coreografías, los golpes, las luchas. La historia era lo de menos. Con las películas modernas ya no pasa, pero entonces era así. Con el Spaghetti Western obra una magia parecida. Son películas con pocos recursos, muchas de ellas marcadamente cutres. Pero algunas tienen algo, un no sé qué muy particular, difícil de describir. Admites que la película es pobre en muchos aspectos artísticos, pero aún así te gustan. La mayoría de los films se imitan unos a otros. Nos topamos con personajes protagonistas muy semejantes en muchas producciones. En el fondo, las reglas están bien definidas. Y en cuanto alguna cinta pretende innovar, habitualmente fracasa. No voy a exagerar. Muchos spaghetti westerns son terribles. Anodinos, incluso insoportables. Pero existen auténticas joyas. Películas que tienen el talento de lo genuino, que no se compra con presupuesto. Son films que se llevan a cabo con pasión y entusiasmo. El Spaghetti Western fue bautizado por Sergio Leone, que dio al mundo uno de los mejores inventos del ocio moderno, Clint Eastwood. Pero el género no se detiene con estos dos hombres, ni depende solo de ellos. Hay muchos más nombres y apellidos. La película de la que quiero hablar tenía el título original de Da Uomo a Uomo, más popular internacionalmente como Death Rides a Horse, y que curiosamente en España titularon con absoluta fidelidad al original italiano, De Hombre a Hombre. Su año 1967. De Hombre a Hombre fue dirigida por Giulio Petroni, que nunca llegó a la popularidad de los dos grandes Sergios, jefazos indiscutibles del mejor spaghetti western, Leone y Corbucci, pero que sabía defenderse y tenía oficio más que de sobra para vestir sus películas con un toque muy norteamericano en la medida de lo posible, y habida cuenta de que los caretos que desfilaban por sus rodajes eran indiscutiblemente mediterráneos, un estilo no carente de mérito, porque este De Hombre a Hombre es un film que tiene trazas de yankee, por muy espagueti que sea en su corazón. Tampoco voy a engañar a nadie, tiene el toque sucio, polvoriento e insano del spaghetti western de toda la vida, pero tiene clase y sabe destacarse dentro de la primera división de este género cinematográfico. Es una película muy desconocida que pocos de vosotros habréis visto, pero que podríamos encuadrar dentro de los rankings triple A que existen en torno a este tipo de obras. De entrada, la película cuenta con un actor que es valor seguro dentro del género, Lee Van Cleef, el mítico coronel Mortimer de La muerte tenía un precio. Fue Sentencia, es decir, el malo, de El bueno, el feo y el malo, y apareció en un montón de spaghetti westerns más o menos recomendables como El halcón y la presa, El día de la ira, Oro sangriento o Gran duelo al amanecer. Tiene muchísimas películas italianas del salvaje oeste, pero no todas son salvables. Además, junto con Django, Ringo y Sartana, fue la cara de uno de los pistoleros legendarios, Sabata, que en esencia venía a ser un coronel Mortimer con el gatillo demasiado flojo y sin el código de honor, pero idéntico en casi todo lo demás. En De hombre a hombre no interpreta a Sabata, sino a un viejo pistolero llamado Ryan, que tras cumplir su condena a trabajos forzados es puesto en libertad, con los suficientes dólares para comprar un caballo y con su añejo, pero fiel, revólver. Para cuando él aparece en pantalla ya hemos visto una secuencia prólogo en la que una banda de forajidos asaltan la casa de una familia, violan a la madre y a la hija, apenas una adolescente, antes de dispararlas y matan al padre despiadadamente. El pequeño hijo del matrimonio logra esconderse y sobrevivir, pero no sin cierta ayuda anónima que llega cuando los malhechores ya se han marchado. Este personaje desconocido le pone a cubierto cuando la casa se está quemando por los cuatro costados y le deja a la intemperie en mitad de una noche lluviosa. Sobre el personaje misterioso no volveremos a tener noticia, aunque su trama es previsible. En fin, que la película tampoco pretende aportar grandes giros de guión, finales sorpresas ni nada de eso, pero esto no le resta ni un ápice de diversión. Con respecto al niño superviviente, sobra decir que se hará mayor y clamará venganza. Y justo tras este prólogo le veremos hecho todo un hombre de unos veintipocos años, disparando a botellas con el revólver y demostrando que es rápido e implacable y que tiene la puntería del mismísimo demonio. El guaperas en cuestión es John Philip Lowe, un rostro que al estilo de Franco Nero, o más bien Terence Hill, un patrón de protagonista joven que se destilaba mucho en aquellos años, este Philip Lowe, como digo, además hizo algún que otro papel fácil de recordar, como aquel angelito alado musculoso de Barbarella, o el barón Manfred von Richthofen de la peli del Barón Rojo, o el mismísimo Sinbad en El viaje fantástico de Sinbad. Lo curioso de John Philip Lowe es que no ha parado de actuar y aún a día de hoy sigue apareciendo en obras de segunda división, pero trabajando a fin de cuentas. En esta película no es tan odioso como otros rubitos que van de duros en el salvaje oeste, aunque al principio puede que no logre calarnos del todo. Es a medida que avanza la película cuando iremos aceptando que el chaval, a base de frases lapidarias y momentos épicos, genere su propio carisma. Su personaje, Bill, es el joven que busca venganza y que lleva literalmente toda su vida preparándose para el gran momento. No es un hombre de provecho, porque lo único que sabe hacer es disparar, y ni siquiera acepta la oferta de convertirse en ayudante del sheriff con posibilidades de hacerse sheriff en un margen de tiempo muy corto, porque prefiere la venganza. La venganza es su vida, y como en tantos y tantos spaghetti westerns, la venganza es el MacGuffin esencial de la cinta, y Bill es su avatar. Aunque su papel es bastante cumplidor y gana con los minutos de metraje, Philip Lowe no puede salir de la sombra de Lee Van Cleef, que hace aquí de su accidental maestro y mentor, para cuando el viejo pistolero llamado Ryan, que antes hemos citado, salga de la cárcel y la película arranque de verdad, Lee Van Cleef es ya dueño y señor de la pantalla. Él aquí es Dios. Y con las canas cubriéndole las sienes y su calvicie ya avanzada, le vemos más veterano que nunca, mucho más que en sus películas de Sergio Leone, pero eso juega en su favor. Y pronto veremos que un señor mayor puede ser el más letal con el que uno puede cruzarse en el oeste. En el doblaje español se le presta una voz acorde con su aspecto, aunque yo creo que le avejenta aún más si cabe. Y esto ya es pasarse un poquito, pero nos acostumbramos enseguida. No te nadie diría que han pasado tantos años, al menos para ti. Parece que fue ayer cuando nos vimos por primera vez. Aquí tienes los $83 que llevabas en el bolsillo hace 15 años. Espero que te sirvan para empezar una nueva vida. El revólver. Las municiones. ¿Las municiones? 27. Hace 15 años las puso usted en el último cajón de la izquierda. ¿27? Tienes buena memoria. No crea que es tan difícil. 6 cartuchos en el tambor y 21 en el cinturón. Si entonces no me hubieran traicionado, ahora habría muchos menos. A partir de aquí ya veremos que este Ryan tiene amigos muy interesados en su puesta en libertad y aún más en que muerda el polvo en el desierto. Gente que le perseguirá con aviesas intenciones, pero que servirá para dejarnos bien claro que Ryan, aparte de su experiencia con el revólver, también es inteligente y capaz de jugársela al más pintado. Como ya hemos escuchado en el fragmento de la película anterior, Ryan tiene cuentas pendientes y aquellos que están en su punto de mira también le tienen en cuenta a él. El choque de trenes es inevitable. Ryan busca este encuentro, pero no se condiciona a la venganza pura y dura. Está dispuesto a negociar y a ganar mucho dinero a cambio de aplacar su gatillo y dejar pasar, si se cumplen ciertas condiciones. Por supuesto, algunos, más culpables que otros, tendrán que morir, pero en principio no es necesario dejar un reguero de cadáveres. Aunque comprobaremos que hay gente que se esfuerza de verdad en que la maten pronto y mal. Ya en este punto, para los que no hayan visto la película antes, les llamará la atención la cantidad de elementos que fueron homenajeados por Quentin Tarantino, sobre todo en sus películas de Kill Bill, tanto a la hora de extraer piezas musicales de la película como ciertos detalles artísticos. Por ejemplo, cada vez que Bill, el de esta película, de hombre a hombre, se topa con alguno de los pistoleros que mataron a su familia, tenemos una breve secuencia con imágenes superpuestas con un filtro rojo muy chocante que llena la pantalla, música estridente, un primer plano de los ojos del niño superviviente, la muerte de un familiar y un rasgo identificativo del pistolero en cuestión que lo mata, una forma de señalar, mediante un flashback repentino, que tiene delante a uno de los objetivos de su venganza. El mismo efecto que Tarantino usó para la novia vengativa interpretada por Uma Thurman cada vez que se reencontraba con sus víctimas. Para un fan del director de Kill Bill, De hombre a hombre es una película donde podrá empaparse de la clase de cine que Tarantino veía en su más tierna infancia, que mamó, que le marcó, que le influyó, y el por qué nunca ha dejado de rendir tributo en sus propias obras. ¿Quién quiere ocupar su sitio? Yo. Vamos, cartas. ¿Cuántas? Servido. Me alegra ganarte los $500. Cuatro ases. Yo también. Cuatro ases. Oye, amigo, no tengo ganas de bromas. No estoy bromeando. Acuérdate. Acuérdate, Kavanaugh, hace 15 años en el rancho Mesita matasteis a todo el mundo, pero olvidasteis una cosa: matarme a mí. Dadle un revólver. ¡Levántate! Pianista, toca tres notas. La tensión de algunos momentos como este son muy de Sergio Leone, y la muerte tenía un precio, ya que rememoramos no solo la partida de póker entre el manco y una de sus futuras recompensas, sino el duelo entre el indio y uno de sus antiguos ayudantes con la música de un reloj de pulsera. Aquí, el momento de disparar lo marca el pianista del salón. Siempre hay dos matones dispuestos a jugársela, y casi siempre mueren. Y la séptima bala correrá a cuenta del Ivan Cliff, ya que Bill se queda sin munición. Dos lecciones, muchacho. Primero, mira detrás de ti. Segundo, cuenta tus disparos. Cuatro balas para un hombre es un despilfarro. Como en muchas historias de este género, los protagonistas están destinados a trabajar juntos para alcanzar sus objetivos, pero de entrada no suelen tener buenos encuentros. Es justo decir que no acaban de caerse mal del todo, pero siempre hay uno de ellos que discrepa con respecto a lo de colaborar entre ellos. En esta película existe incluso una competición en toda regla por ver quién es el que llega primero hasta los forajidos y les da muerte. Los dos héroes se llegan a hacer la vida imposible, dejándose tirados en mitad del desierto sin caballos, aunque siempre con un toque de compasión, ya que ninguno deja desarmado al otro. Al final, este tira y afloja acaba desembocando en situaciones en las que el uno tiene que salvar al otro, porque en solitario es normal que un hombre solo contra una docena o más acabe encontrando dificultades. Por tanto, aparte de pequeñas putadas, también hay apariciones providenciales de alguno de los dos para sacar de un serio aprieto al otro, hasta que al final no les quedará más remedio que comprender que unidos tienen mucho más poder que separados, y contra una banda de forajidos siempre son mejores dos revólveres que uno solo. La relación entre los dos protagonistas es, cuanto menos, muy interesante. El que ya está versado en este tipo de películas sabe que, aunque el viejo Ryan procure mantener alejado al joven Bill por su bien, reconoce que es inevitable que le tendrá como su sombra, que aceptará su presencia y que habrá cierta camaradería no admitida por ninguno de los dos, porque sus enemigos son los mismos, aunque no así sus causas y motivos. Y aunque se enfrenten y obstaculicen, ninguno llegará demasiado lejos y los dos estarán prestos a echar una mano si se tercia, porque cada uno quiere al otro alejado, pero no demasiado, por si acaso. Ryan deja bien claro que la experiencia es un grado insalvable para Bill. Bill es endemoniadamente rápido y seguramente tiene mejor pulso y más puntería que Ryan, pero está verde en muchas cuestiones de la vida. Le acabarán engañando, porque se dejará llevar por sus impulsos y acabará muerto. Es lo que Ryan quiere evitarle, y además prefiere no tenerlo como compañero porque echaría a perder su venganza fría y calculada por un plan más precipitado, debido a lo excitable que es Bill, que además no conoce a la gente a la que persigue. Y Ryan los conoce muy bien. La química entre estos dos personajes funciona perfectamente y obliga al espectador a ponerse de parte de uno u otro en cuestión de cada situación dada, porque ninguno es un angelito precisamente, aunque tengan una especie de código muy amplio de miras, eso sí, aunque indefectiblemente honorable desde cierto punto de vista. Thank you. Me parece que voy a volver a Lyndon City. Tengo que encontrarme con Walcott cara a cara. ¿Qué opinas tú, abuelo? Que como siempre cometerías un error. ¿Por qué? En primer lugar, en Lyndon City estarán indignados contra los forasteros. Y no tardarán en ponerte la cuerda al cuello. Además, Walcott habrá desaparecido. ¿Qué te hace creer eso? Tengo la costumbre de pensar, ¿por qué no haces tú lo mismo? Walcott tenía un plan magnífico que tú has desbaratado. Y ahora conmigo en libertad tendrá que renunciar a su papel de honorable ciudadano. ¿En qué dirección habrá ido? En la misma que el dinero y la banda. ¿En cuál? Pues dar unas cuantas vueltas para despistar a sus perseguidores e irá directo al viento. ¿El viento? Sí, un poblado en territorio mexicano, su escondite preferido. No tengo más remedio que reconocer que tú lo sabes todo, abuelo. Excepto que ahora te quedarás aquí hasta que termines de afeitarte. Esta vez pienso llegar antes que tú. Naturalmente me llevaré tu caballo, como tú me enseñaste. Y te aseguro que no pienso dejarlo a 10 millas de aquí, por lo tanto será mejor que busques otro. ¿No quieres un poco de asado antes de irte? Huele muy bien. Que te aproveche, abuelo. Pensando que quisiera tener un hijo como tú, porque cualquier día me meterán una bala por la espalda y claro, nadie podrá vengarme. Lo más curioso es que incluso al expertísimo Ryan, el gran villano se la acabará jugando también. Y no tendrá más remedio que pasar por la típica paliza y vejación puntual que todo protagonista del oeste italiano debe sufrir en algún momento de la película. Los mejores antihéroes del Spaghetti Western tienen algún momento en el que sus planes se tuercen y les pegan una paliza. Es casi un cliché del género, con mucha gracia, pero cliché. Ver a Lee Van Cleef apaleado por un puñado de mugrientos forajidos donde no falta el típico mexicano de porte grueso y barbudo, el mismo que tanto le gustaba a Sergio Leone. Ver, como digo, al gran Lee Van Cleef en esa tesitura duele. Nos duele más que cuando apaleaban a Clint Eastwood, Franco Nero o Jean-Louis Trintignant. En fin, es un hombre mayor. Es como pegar a un padre, esas cosas no se hacen. La cuestión es que, aunque algunos de los matones que mataron a la familia de Bill siguen siendo eso, simples matones, el jefe de estos ha prosperado en la vida. Y aunque ha pasado de ser un maleante a convertirse en un gran hombre de la sociedad, bien visto y con un puesto de prestigio, sigue siendo, de puertas adentro, un hijo de perra sin escrúpulos. Este villano máximo está interpretado por un Luigi Pistilli, a quien ya viéramos en La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo y El gran silencio, que aporta entereza y saber estar ante la cámara y que cumple correctamente con el rol de jefazo final. No quisiera engañar a nadie. Aquí el malo es muy inferior a los dos buenos, por llamarlos así. Y se hubiera agradecido a lo mejor un malo con mayor nervio, ¿no? A lo Gian Maria Volonte en los dos primeros films de la trilogía del dólar, o un líder despiadado e imparable al estilo de Jane Fonda en Hasta que llegó su hora. Con todo, el tipo no está mal, y sin ser un villano de altos vuelos está por encima de lo que comúnmente se ve en el western europeo de la época. Además, tiene matones con personalidad y que destacan por elementos estéticos acertados. Una película que, por completar, podemos decir que no está exenta de puntuales momentos de humor y de un final que no sorprende por su argumento, sino por lo emotivo que resulta ese duelo final entre dos personajes condenados a enfrentarse a su pesar con resolución magistral y aún mejor despedida. Todo este buen hacer por parte del director, Giulio Petroni, no quedaría tan lustroso sin una banda sonora inspirada y brillante por parte de un siempre cumplidor, Ennio Morricone. Aquí el maestro italiano nos ofrece algunos cortes que le otorgan un toque crepuscular a un film que no va de eso y hacen más significativo el nexo de unión de los dos personajes principales, que sin la sutileza musical mantendrían una relación probablemente más fría. Quizá escuchada sin imágenes que la acompañen, la banda sonora de Morricone no surte tanto efecto, pero en la película está integrada de manera sublime, aportando algunos de los valores más importantes de esta cinta y dotando de magia pura algunas secuencias, permitiendo que no nos importe lo repetitivas de algunas piezas, siempre y cuando se varíe la forma y la intención. Y eso ocurre. Otros aspectos destacables de esta obra es ese corte de influencia más norteamericana que propiamente italiana. Esto ya lo he citado antes, pero quisiera recalcar que en muchas ocasiones nos encontramos con películas europeas del oeste que se recrean en lo cutre, en escenarios vulgares, en su sencillez, tugurios, cuchitriles y cuartuchos muy poco recreados, con vestuarios mediocres y paupérrimos. Pero aquí no. Aquí los salones son salones, como los de las pelis norteamericanas. La ropa es aparente y las ciudades son ciudades, no villorrios. Resulta refrescante, cuando uno ya lleva muchos espaguetis a sus espaldas, toparse con esta factura estética más cercana a los títulos de Sergio Leone que de toda la tropa que vino detrás, apuntándose a este carro, aunque a veces le faltaban ruedas. Mi escena favorita es la de la gran revelación, la confesión de Lee Van Cleef, su posterior razonable oferta y su predisposición para el futuro que le aguarde, sea este el que sea. Memorable en su sencillez, sin sentimentalismo barato, pero una escena muy conmovedora en su corte directo y sincero. Entrar en más detalles sería reventar la secuencia, que por otra parte se ve venir de lejos, pero destripar gratis tampoco es que me apetezca ahora. En conclusión, Da Uomo a Uomo, título original, conocida en Yanquilandia como Death Rides a Horse, y en España De Hombre a Hombre. Es una muy recomendable película de western, aunque cualquier experto en el spaghetti western considerará un título indispensable de este género. Yo prefiero no hablar de obras maestras, pero como seguidor de este tipo de películas, a mí me gusta mucho. Y a Tarantino también, lo que no es garantía de nada, pero seguro que le descubro algo de interés a algún oyente. Y con eso yo ya me sentiré satisfecho. El DVD en España lo editó Impulso en su colección de clásicos del cine western, y en YouTube, a día de hoy, en verano de 2014, está en su versión doblada al castellano. Más adelante, quién sabe. Lo dicho, ahora es vuestro turno de desenfundar. Nos dejan tranquilos. Por esta noche. La noche será larga para nuestros amigos. Les daremos una serenata. Una vieja costumbre mexicana. Tocan una marcha fúnebre para ponerte nervioso. Pero tú no les hagas caso y duerme, muchacho. Debes estar descansado para mañana. Bueno, pues bienvenidos a esto que no sé cómo llamarlo porque es un intento tan raro y tan improvisado que no le voy a poner nombre, le llamáis vosotros como queráis. Así que voy a presentar a las dos personas, bueno, diciendo personas igual digo, soy demasiado benévolo, que me acompañan y luego os explico un poco de qué va. Está con nosotros Albert, también conocido como PR17, que ya se ha pasado alguna vez por Lode y por Alternativa Loder. Albert, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí, dispuesto a hablar de este maravilloso mundo que vamos a tocar hoy, del cine trash, y a causar un poco de desconcierto también, supongo. Muy bien, la otra persona que nos acompaña es Tony, un viejo conocido mío y también de los oyentes de Lode Elde, porque en alguna ocasión ha pasado al menos por Elde y no recuerdo si por Lode. ¿Tony? Pues mira, por Lode, si te puedo decir, creo que no he estado, que estuve a punto. Uh-huh. A punto, pero al final no hiciste lo de Stargate, así que no participé, pero en Elde soy un, todos los años estoy aquí. De todas formas, yo creo que lo de Stargate se terminará haciendo, o sea que te tendré presente. Tony, tú has participado mucho tiempo en el podcasting, últimamente estás alejado de él. En su día me comentaste que igual volvías con temas de, no creo que recordar que de política. Cuéntanos un poco qué haces ahora en el mundillo friki, dónde se te puede encontrar o qué vas a hacer en breve. Pues mira, yo ahora mismo estoy volcado en fusionfreak.com y bueno, pues ya sabes, es una web de entretenimiento friki, donde vemos cine, frikismo en estado puro, o sea, todas las cosas burras que puedes encontrar por internet, que me está absorbiendo el seso, me estoy quedando sin cerebro ya directamente. Y también soy co-director de No Solo Free, de la revista No Solo Free Online, gratuita, que la podéis descargar todos los meses. Muy bien. No le he dado la oportunidad de comentar a PR17, pero PR17 nos va a comentar ahora el super programa y los proyectos en los que está PR17. Adelante. Bueno, yo hago un podcast sin mucho criterio, que se llama La Viñeta, dedicado al mundo del cómic. La Viñeta en Disco Inferno. Y se llama Disco Inferno porque me equivoqué, era Disco Infierno. Es así de grave la cosa. No, pero hay equivocaciones que mejoran el producto. En este caso, mejoraste el título claramente. Sí, pero díselo al director del programa Disco Infierno, que era una sección que tenía, ¿eh? se lo tienes que vender como imas de eso. Sí, bueno, a ver si me sube el sueldo un poquito también, que ya llevo unos años haciendo esto. Y también hago una cosa que se llama Especial Actualidad, dedicado al mundo de la política, más o menos, pero en realidad es análisis de medios, sí, de cómo nos venden las motos. Intenta ser divertido, la gente lo entiende como tal, y hasta ahora no me lleva muchos palos. Y también participas de vez en cuando en el Lode y en Alternativa Loder. Sí, ese es un enorme misterio. Yo, teniendo en cuenta el nivel medio, yo creo que estoy allí para causar el caos. Sí, yo llego a estos sitios y me siento como el Joker, ¿no? Soy un agente de la anarquía, pero bien, es una gran experiencia y un orgullo para mí. Te iba a decir... Y si me permites, sí, también de vez en cuando voy a montar follones a la Rueda del Misterio, uh-huh, que es un programa de ufología, de misterio y también de política y actualidad, donde uno acaba por descubrir cosas nuevas. Es un mundo muy interesante también. Muy bien, voy a explicar un poco por qué estáis aquí y qué vamos a hacer. Espero que brevemente y que los oyentes disfruten este experimento, porque este es un experimento total. ¿Cómo surge mi idea de juntaros a vosotros dos? Pues fue, te lo voy a confesar, al ver, escuchándote hablar de ese peliculón que era Jesucristo contra los vampiros, ¿era? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Esa es buena, ¿eh? Vale. Esa es buena, ¿eh? Bueno, pues yo, según lo escuchaba y vendías el producto, que yo califico, no te sepa malo, te has dicho trash, o sea que supongo que no te sabrá malo, películas friki guión cutres, y cuando te escuchaba y viendo que habías traído ya alguna otra de ese mismo corte, pensé automáticamente en Tony y dije, joe, solo conozco otra persona que vea cine tan cutre, como al ver que es Tony. Y me dije, joe, ¿por qué no los enfrento a los dos? O sea que os voy a enfrentar con unas reglas muy particulares. Yo os he pedido, de hecho no sabíais quién iba a ser vuestro rival, sí que teníais que traer cada uno tres películas y os he pedido, por favor, que fuesen frikis cutres y que creyeseis que no las habría visto vuestro rival, que además no sabíais quién era. Creo que me habéis hecho caso, entonces ahora lo que haremos, primero Albert y luego Tony, para respetar un poquito la antigüedad en esta franquicia, lo de él de Alternativa Loader, presentaréis una película y si la película que presentáis vuestro rival no la conoce, que lo primero será el título, ganaráis un punto y después, enfrentando esas películas 1-1, 2-2, 3-3, yo como juez, soy así de omnipotente y omnisciente, como seguro que no he visto ninguna de las seis, diré cuál me parece más friki y os otorgaré otro punto. Y así el que más puntos tenga saldrá vencedor y se erigirá como rey de las películas friki cutre. ¿Os anima a luchar por este título? Bueno, a ver luego quién gana, cómo lo explica en casa, ¿no? Mejor que no lo explique. Yo creo que a mí me va a ganar porque yo he traído unos clásicos. Bueno, eso es lo que me preocupa. Los vas a conocer porque he traído tres clásicos. Bueno, pues vamos a probar. Albert, el título de la primera película. El título de la primera película es Tiburón Fantasma. Tony, ¿has visto Tiburón Fantasma? Ghost Shark, en versión original, como en que ver las películas. Vale. ¡Oh! Yo la he visto doblada, fíjate. Bueno, verla doblada o en original no da puntos, no hay punto para Albert. Lo que va a hacer ahora Tony es decirnos el título, solo el título de esa primera película, que es... Pues yo voy a seguir por el mismo rollito de este hombre y de Albert y le voy a presentar Jurassic Shark. ¿Ha visto Jurassic Shark, Albert? No, yo me quedé en Tiburón Azteca. en Dinosaurio Azteca. Bueno, pues un punto... T-Rex se llama, muy buena esa. Un punto para Tony y ahora os voy a pedir primero a Albert y luego a Tony que me intentéis vender la cutrez de vuestra película y yo decidiré, que no he visto ninguna de las dos, cuál es más cutre. Albert, convénceme de que la tuya es más cutre. Cuéntame el argumento, alguna chorrada, lo que tú creas que me va a convencer de que eres justo vencedor en este primer round. Bueno, Tiburón Fantasma, para empezar, es una producción para la tele. O sea, es así de grande la cosa, es un telefilme en realidad. Y en este tipo de películas aparece de vez en cuando una vieja gloria, un rostro conocido. Yo vi, por ejemplo, a Steve Guttenberg en una película que venía a ser como La aventura del Poseidón en cutre, muy cutre. Y eso a veces se repite. Te encuentras algún rostro televisivo y tal. Y la cosa aquí en Tiburón Fantasma es que el tío más conocido es Richard Moll. A este hombre le vimos hace muchos, muchos años, siendo jovencitos, como el conserje de juzgado de guardia, que era una teleserie. O sea, esto indica el nivel del resto del reparto, que son ilustres desconocidos y chicas en bikini. Esto es un punto positivo. ¿Esto de qué va? ¿Y por qué es maravilloso? Porque como ocurre en este tipo de cine, es una mezcolanza de un montón de películas que han funcionado más o menos bien. Y en este caso, pues, coge cosas de Ghost, la película de Patrick Swayze, y de Tiburón, la de Spielberg. Esto arranca con un concurso de pesca de tiburones, ¿no? Hay un patrón que tiene un barco de alquiler que lleva a un tío muy gordo y muy feo y muy redneck y a su hija que está muy zumbada a pescar tiburones. Pierden el cebo, se les rompe la caña y el redneck este agarra y saca un Magnum 357 y empieza a pegarle tiros al tiburón. A muy mala leche. Hasta el punto de que el tiburón, que es gilipollas, con perdón, en vez de irse y huir del desgraciado este, se acerca más al barco, lo cual permite a este pescador cabrón echarle tabasco en las heridas. Gran momento de la película, por cierto. Cariño, trae la salsa. Entonces le da un bote de tabasco y el tío se lo tira en los agujeros de bala. Grandioso. El tiburón, al final, dice, mejor me voy de aquí, ¿no? Y sale disparado, y sale tan disparado, que acaba por entrar en una cueva, que por cierto está en seco. Y allí en esa cueva hay unos símbolos rúnicos que empiezan a brillar. Y de repente, en este barco donde está este pescador, la hija y el patrón, pues se produce el ataque de un tiburón fluorescente hecho por CGI de color azul que se los papea. Lo más grandioso del caso es que el patrón del barco no muere directamente por el tiburón. Muere porque un cubo que tiene con agua se pone azul, pone mucha cara de susto y el plano se corta. Día siguiente. La acción transcurre en un pequeño pueblo que se llama Littleport, si no estoy equivocado, donde se abre la temporada de baño. Se abre la playa, llega un grupo de chicos compuesto por un negro simpático, un hipster de mierda, dos hermanas, una lista y una tonta, una chica que está cañón, según te dicen, y un señor que está obeso mórbido. Teniendo en cuenta que yo soy gordaco, que yo pueda llamar obeso mórbido a alguien nos da la idea de que este tío está muy gordo, muy gordo. Y se supone que es el secundario divertido. Total, llegan a la playa y es una secuencia maravillosa porque dicen, hay que ver qué hermosa está la playa, es una playa de mierda, con arena tipo barro y con muchas algas y, bueno, un auténtico desastre. O sea, para cualquiera que sepa lo que es una playa de verdad, pues bueno, ya te empiezas a descojonar allí. Y ahí al final hay un muelle y varado está el famoso barco de la noche anterior, que casualidades de la vida es del padre de las dos hermanitas, la lista y la tonta. Pero bueno, eso da igual. Total, esta gente empieza a bañarse y aparece el tiburón fantasma, que sigue siendo azul, de CGI y que no te lo crees. A partir de ahí, pues empieza una persecución muy estúpida, todo el mundo está nadando, tarda un montón en salir del agua, el chico gordo parece que va a ser devorado, la chica cañón consigue montarse en una moto de agua, y cuando está a punto de arribar ahí a la playa, el tiburón vuela literalmente como un misil y la corta por la mitad. Con lo cual, a la playa llega la moto con un culo encima. Albert, para. Suficiente, no te doy tiempo para más. Dame un minuto y te explico el nudo de la película, que se explica muy rápido. El tiburón es un fantasma y se aparece en los sitios donde hay agua, que puede ser una piscina, con lo cual no le importa el agua con cloro, o puede ser un vaso de agua, con lo cual un tío tiene un momento alien con el tiburón partiéndolo por la mitad, pero no en horizontal, sino en vertical. O sea, es un montón de secuencias de este tipo, de ataques del tiburón en cualquier superficie que tenga agua, incluso desde charcos. ¿Llega a salir del inodoro? No, pero ataca a una chica en una bañera y es genial, porque parte a la gente por la mitad y esta chica es rescatada y solo tiene un arañazo en una pierna. Uh-huh. Claro, te tiene que durar hasta el clímax final, que es grandioso, con explosiones de dinamita, y no te la puedes cargar. Pero bueno, todas las escenas de ataque de tiburón son altamente hilarantes. Bueno, lo has defendido bastante bien. De momento me estás ganando como público, así que te vas a tener que esforzar. Tony, convénceme de que tu película es más cutre. Te lo convenzo rápidamente. Si Ghost Shark es una película con actores venidos a menos y desconocidos, esta directamente es una película hecha por cuatro amigos que tenían poco presupuesto y el patrocinio de una caja de cervezas. Y no es broma. sin llegar en cualquier momento y sin venir a cabo, alguien enseñaba la marca de cervezas. Pero bueno, vamos a lo que es el intríngulis de la historia, porque la historia es de las que te llenan, ¿no? Es una banda de ladrones ha robado un cuadro muy famoso y en su vida deciden que el mejor sitio donde esconderse es meterse en una barca con remos y irse a una isla que hay en mitad de un lago. Pero sin saber que en esa isla abandonada en mitad del lago había una empresa maquiavélica que había hecho unas prospecciones terroríficas y había sacado de una grieta un megalodón. Joder, que llevaba 30 millones de años y no se había muerto. Pero estaba congelado o algo. No, estaba allí el megalodón, porque cuando abren pegan la explosión sale el megalodón en el lago de agua dulce, por supuesto. Hasta ahí puedes decir, es mítica, ¿no? No, mítico es que cuando están en mitad del lago se les cae el cuadro al agua. Pero por entiendo que por una torpeza sin más. Sin más, o sea, sin venir a cuento. Entonces llega los malos, que son como muy malos, pero en plan malos actores, se ponen a discutir entre ellos y de pronto se ve que lo típico escena de que el agua para que va a aparecer el tiburón, pero el tiburón no se ve. Entonces dices, mira, como Steven Spielberg aprendiendo de los mejores. Al mismo tiempo, en otra isla, en otra zona del lago, tres chicas que van de tías buenas, pero que son para echarlas de comer aparte, y el pagafantas de turno, porque es un pagafantas, deciden que también es una buena idea irse a la misma isla, al mismo tiempo. Se cogen su barca, estos sí tienen una barca con motor, porque claro, estos son excursionistas y encuentran una barca con motor. Los que están huyendo no la encuentran. Bueno, pues llegan a la isla famosa y se encuentran con la curiosidad de que en ese momento, cuando están llegando a la isla, ataca el tiburón, el megalodón. Un megalodón, que no lo sepa, es un tiburón que mide 20 metros, pero ataca en la orilla. No hay ningún problema. El megalodón está muy mal hecho. De hecho, ¿os imagináis los gráficos del ET de Atari? Sí. Pues no son tan buenos. No me lo puedo creer. El tiburón, además, siempre es la misma escena del tiburón, siempre el tiburón está ahí, o sea, han hecho un lente, el tiburón ha abierto la boca y moviéndose y lo ponen de vez en cuando, pero tampoco se complica mucho la vida. Si está está a medio salir del agua, lo único que hacen es recortan la parte que está fuera del agua y la pegan en el agua. O sea, directamente, no se ve el tiburón debajo del agua. A eso lo unimos que hay unas persecuciones donde la chica entra en el agua, huye del tiburón nadando, vuelve a salir del agua y sale seca. Esto pasa mucho, sí. Por ejemplo, sale seca, o esta la más grande, o esta grandísima, ¿no? Que a un médico que hay por ahí dando vueltas de la empresa esta, porque esta empresa ha muerto todo menos uno, nadie sabe por qué, le pegan un tiro, estos ladrones le pegan un tiro, y tú ves como el tiro le impacta y sale sangre, y tú ves que la chaqueta que lleva puesta blanca de médico se llena de sangre, ¿no? Uh-huh. Pero misteriosamente se quita la chaqueta y la camiseta ni tiene agujero de bala ni sangre. Mira, joder. ¿Por qué? Porque es el anuncio de cerveza. Hola. Pone cerveza, no sé qué es. Y tiene que verse bien el patrocinio, ¿no? Sí, sí, se tenía que ver bien, no puede mancharse de sangre. A todo esto van ocurriendo una serie de cosas extrañas que nadie entiende por qué. De pronto están en la orilla saltando y el megalodón pega un salto, no es broma. Un salto, sale volando por encima de una de las chicas, se come al que había a 10 metros en tierra de salto, y en el aire da un giro y se vuelve al agua. Yo te voy, no te dejo seguir, Tony. Ya. No, es que al final tienes que. Pero déjale que estoy intrigado. Sí, a ver. Tienes que dejarme hablar del final. Venga. Bueno, al final consiguen matar al tiburón, no se sabe muy bien cómo, los malos se mueven malos. Todo esto después de que se acuestan a dormir en la playa y se despiertan en el bosque, nadie sabe por qué, pero ocurre también. Y viene lo mejor de la película. Cuando ya crees que la película ha acabado, que ya no tienen que contar nada, de pronto se ven dos tíos pescando. Sin venir a cuento, se ven dos tíos pescando y dicen, bueno, este es el típico final Carrie, ¿no? De pronto tú crees que el tiburón ha muerto y va a salir el tiburón de aborto. Y empiezan a hablar, y empieza a hablar uno de los tíos de lo buena que está su hija y que se la tiraría. Su hija tiene 14 años. No, joder. Tío. Pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué ponen esa escena? Porque tienen que sacar a ellos dos abriendo una caja de cerveza de la marca que patrocinaba la película. Joder. A ver. Y ahí se acaba la película y no vuelve a salir el tiburón. ¿Por qué pusieron una escena? Porque había que meterla. Tony, es muy mítica. Pregunta, le dan un 8,8, un 1,8 en final. Pregunta, pregunta para nota a los dos, como la haría George R. R. Martin. ¿Y en esta película hay tetitas? No. ¿La tuya, Albert? La dejan caer, pero... No, yo traigo una con tetas, que es la última. Bueno, yo lo sé. Pero con tetas tristes, que conste. Lo de tetas tristes suele ocurrir. Yo lo siento por Albert, pero le voy a dar el punto a Tony, que se va a poner con dos puntos. Si este es el nivel, ya me va bien que gane él, porque... Vaya no, tela. Aunque del mismo director, no os perdáis, que tiene una que se llama Thor Almighty, que esa no la he querido traer porque ya es demasiado, ¿eh? Thor Almighty, esa la he visto Thor yo. Thor Almighty, es del mismo director. Debe que el Loki es Richard Grieco, ¿era? Pues no recuerdo muy bien, puede ser. Era una, sí, era uno de estos famosillos de los 80. Puede ser, puede ser. Pero es el mismo director. Bueno, si no me equivoco. Y que coste al ver que el momento de la moto solo con un culo me ha llegado al alma, ¿eh? No, es que es así. Es que es grande, es que es grande. Esa escena es muy grande. Bueno, mira, para que sea un poco más justa, como es impar y tú vas a tener dos oportunidades de empezar al ver, que empiece ahora Tony y me diga su segunda película. Vale, vamos a entrar en el maravilloso mundo del universo Asylum. A ver, espera porque se ha caído una llamada. No, ya estáis los dos, venga, adelante. Sí. Entonces, Tony, tu segunda película, título. Pues vamos a entrar en el maravilloso mundo de las películas de la productora Asylum con uno de los clásicos. De hecho, esto es una secuela, porque es que debo traer la secuela porque es la buena. Es como Aliens, que la segunda es la buena. No digas pues eso, que te van a trolear. Bueno, pues esta, ya lo sé, lo digo a posta. Esta es la buena, ¿no? Megatiburón contra Cocosaurio. ¿La has visto, Albert? No, la he visto. Otro punto para Tony. ¿Y tu título, Albert? Es Depredador del Ártico. O Arctic Predator. Esa no la he visto, esa tiene que ser grande. Es un 2,8 en Film Affinity, o sea. La mía tiene un 2,1. Pues un punto para Albert. Argumento, véndemela, Tony. A ver, es una secuela. O sea, Megatiburón ya existe. Megatiburón, para el que no lo conozca, es un tiburón de 200 metros. En esencia. Entonces, la película comienza con un barco de guerra de los Estados Unidos que se ve muy claramente que es imágenes de archivo de algún lado. Y se ve muy claro que son imágenes de archivo. La textura de la imagen es diferente, ¿no? Entonces tú estás viendo la imagen del archivo y de pronto te ponen un salón de casa a oscuras con unas luces intermitentes que da a entender que es lo que es el DS de man del barco, ¿no? Y ves que está el barco en el radar, muy grande, pero una mancha igual de grande que el barco, dando vuelta alrededor del barco. Y claro, por supuesto, el capitán dice, lo primero cuando ves una mancha de esa no dice un submarino, dice ¡un tiburón gigante! ¡Es Mega Shark! En todo esto, en ese momento, la cámara gira y ves el gran momento, porque lo que tú estás esperando ver es la estrella de esta película. ¡Y ves a Steve Urkel! No fastidies. ¡Ay, Dios! Sí, el protagonista de Megasar vs. Crocosaurus es Steve Urkel. Pero dime. En su versión, cutre pantalones pesqueros o guapetón, en plan conquistador. Peor, en plan ligón. En plan guapo. O sea, es ciencia ficción. Pura y dura. Hombre, estamos hablando de Mega Shark contra Crocosaurio. Esto no es de Isabel Coixet. A ver, estamos serios. Que este ligue es más sensato que el propio depredador, ¿no? Dime. Que el hecho de que Steve Urkel ligue es más sensato que la existencia del depredador. Del Mega Shark, sí. Tienes que pensar de que dices, esta película no puede mejorar porque está aquí, acaba de salir un tiburón gigante en el radar y está ahí Steve Urkel. ¿Cómo puede mejorar? Muy fácil. El tiburón gigante emerge y de un bocado hunde el barco. Sí, el tiburón hunde un barco de un bocado. O sea, le pega un bocado y el barco se hunde. Misteriosamente él se salva. Entonces, lo siguiente que vemos es un cazador tipo las minas del Rey Salomón, pero la versión mala, la de Richard Clendenman, no, la más mala todavía. Joder, esa es pues muy mala, Pues la que es peor que esa todavía, ¿no? La que era para televisión después que esa. Bueno, pues resulta que hay un cazador que entra en una cueva donde está el típico negro, además negro de película de los 50 de negro, que le dice, no entres, que ahí está el gran crocosaurio y no sé qué, eso es, y el otro tienta la suerte, eso es una mentira, eso es una leyenda, y en ese momento la leyenda se convierte en realidad y sale un cocodrilo de unos 80 metros. El cocodrilo sale de buenas a primeras, no se le había ocurrido ver mundo en ningún momento, pero en ese momento decide que es buen momento para ver mundo. Entonces sale, el otro intenta matarle, va andando desde el Zaire hasta la playa, nadie lo ve, se mete en el agua, y a partir de ese momento es una persecución de Steve Urkel detrás del crocosaurio y del Megasar, porque el Megasar persigue al crocosaurio porque le va a quitar el sitio donde se reproduce. Entonces a ver quién se reproduce primero, el Megasar o el crocosaurio. Joder. Todo esto con Steve Urkel. Albert, tu oportunidad de convencerme. Bueno, el depredador del Ártico. Como la anterior ocasión, ilustres desconocidos, una vieja gloria que es Dean Cain. Que era el Superman. Sí, claro. Exacto. Claro, pero claro. Aquí está un poco ya arrugadito, está un poco revenido, está resecoso. Bueno, la cosa empieza con la caída de un meteoro a finales del siglo XIX en el Ártico. Ahí, fíjate tú que es grande el mundo, hay dos barcos de exploración. Y un capitán así muy avispado dice, vamos a echar un vistazo. Y reúne un equipo de marineros, llegan allí, y de los restos humeantes del meteoro sale una nube de humo que se transforma en un, ¿cómo lo diría yo? En un cruce entre Alien y Predator, pero de hielo. Que uh-huh. No se nota casi que es un CGI, ¿eh? Y empieza a atacar a la tripulación. Saltamos en el tiempo y llegamos al siglo XXI, donde hay en esa zona una base de exploración y de investigación científica en el Ártico. Allí está Dean Cain, que es un hombre con una misión. Hallar los restos de uno de los dos veleros del siglo XIX que él, por ciencia difusa, ha llegado a cuadrar que está en la zona y está abriendo un boquete del carajo hasta que obviamente encuentra el barco hundido. Lo taladran, Dean Cain encuentra el ¿cómo se llama? El diario de a bordo del capitán. Que lo ha... Me quito el micro. No te preocupes. Vale. Es que has asustado al perro de Tony. No, es que todavía no ha empezado lo bueno. Total, se lleva el cuaderno del capitán, que es un librito muy pequeñito, con una letra muy gorda, pero Dean Cain se tira toda la puñetera película leyéndola, porque será un científico y un historiador y un arqueólogo y todo lo que quieras, pero es de leer lento, es de juntar letras. Total, al abrir el boquete del barco, resulta que la famosa nube de humo convertida en el depredador de hielo escapa y tenemos un remake muy chorras de la cosa. El depredador este va atacando a la gente por la nieve, que está muy despistada, dentro de la base, que por cierto la base tiene un polvo, la sala de reuniones, si tú la ves y le pones una máquina de dardos, es un bar, o sea, hay barra de bar. Ajá. Y la gente entra y sale, por lo que tú en tu lógica interna... llegas a la conclusión de que es la puerta del lavabo, o sea, eso del rodaje debía ser la hostia. Pues ahí hay un científico que es un genio, que solo ha visto una vez al monstruo de hielo y llega a la conclusión, atención, de que es una nube de gas de deuterio que el meteoro que no han encontrado, pero que saben que existe por el cuaderno del capitán, arrastró esa nube de deuterio con él hasta llegar a la Tierra. Pero es un deuterio especial porque es inteligente. Ajá. Entonces, ¿a qué conclusión llevan? Que tienen que atraer dentro de la base a este depredador que lo que busca es el calor. La base es la cosa más cutre que ha parido madre. O sea, ni siquiera los pasillos son en línea recta. Te lo juro, hay un pasillo que hace zigzag. Pero tiene un motor nuclear. Y entonces Dean Cain dice, vamos a sacar la pila nuclear... Y la coge con las manos, sin guantes, sin prevención, sin nada. Es un cacharrito así como metalizado con una bombilla encima. Y atrae al depredador hasta el laboratorio. Y esto es muy grande. En el laboratorio hay un científico gilipollas que dice, mira, lo metemos, presurizamos, o despresurizamos, mejor dicho, el laboratorio, aumentamos el calor y se convertirá en humo. Pequeño problema, yo me quedaré dentro porque esto se tiene que hacer desde dentro del laboratorio y me sacrifico. Con la cual cosa tenemos el ataque del depredador que va a 3 por hora y como científico realiza esa función, lo despresuriza todo y tiene la muerte más cutre que he visto yo nunca en pantalla. O sea, es un cruce entre me he quedado muy dormido viendo una peli y un desmayo shakespeariano. Es una cosa tremenda. Total, vaporizan al bicho, pero como son gilipollas, a lo que nadie se ha acordado es que el laboratorio tiene una salida de ventilación. Con la cual cosa, la nube de deuterio sale para afuera, vuelve a convertirse en el depredador y vuelve a atacarlos. Ajá. Dean Cain, mientras tanto, ha leído toda la historia del barco, y eso es muy grande. El capitán del barco también llegó a la misma conclusión en el siglo XIX, atrajo al depredador a su barco y lo voló con él dentro. Pero no utilizó un barril de pólvora ni explosivos, no. Utilizó un saco de pólvora, muy pequeñito, que mete un petido que te flipas. O sea, era pólvora termonuclear como poco. Y con eso hundió el barco. Dean Cain, que es muy listo, mira que ha tardado, tarda 1 hora y 25 minutos en hacerlo, dice, mira, voy a coger al depredador, lo voy a enganchar con el toro, tipo... Sí. Como en Aliens, pero a lo cutre, y lo voy a meter por el agujero que he hecho yo para encontrar el barco, y lo voy a enterrar ahí con explosivos. Cosa que realiza, y llegamos al final de la película, que es muy grande, que es Dean Cain apuntando en la libretita toda su experiencia, y lo último que escribe es, me queda 1 hora de oxígeno antes de morir congelado. Cierra el cuaderno, y la película no se acaba allí. Hay 30 segundos o 1 minuto de Dean Cain aguantando el plano, y tú te pones a pensar y dices, joder, antes de morirse de frío y tal, se va a morir de aburrimiento, porque es que realmente se podía haber bajado una tablet, ¿no?, para jugar su último Candy Crush. Y ahí se acaba la peli. Esto es la cutrez absoluta, sobre todo porque es un remake encubierto de La Cosa, y tiene una falta de tensión brutal con unos actores absolutamente despistados. Bueno, oye, pues no lo hizo del todo mal, porque al año siguiente dirigió Hellraiser Revelation, ¿eh? Víctor García, el director de esta película, es que estoy viéndolo y estoy flipando. Le voy a dar el punto a Albert, porque curiosamente el argumento me ha atrapado. Y me he quedado obnubilado al ver que estaba buscándole un hueco en la tabla periódica al deuterio inteligente, que hay que hacerle hueco en la tabla ya, y porque además esto apunta a continuación, porque claro, la continuación de esto sería alguien que llega y encuentra el cuaderno, no ya de bitácora del antiguo capitán, sino de este investigador, y a través de ese conoce el barco y desentierra, o sea, ahí hay en ciernes una posibilidad de continuación. Clarísimo. Hombre, si lo haces en el futuro, podéis hasta reaprovechar a Dean Cain, que total, con el gasto que ha hecho en esta peli, se lo puede permitir. Muy bien. Yo veo a película en el espacio, ¿no? Vamos. Segunda parte en el espacio, sí, lo veo. Vamos con la ronda, con el round final. Al ver título, a ver si lo ha visto Tony. A ver, esto tiene 2 títulos. Es una película llamada, yo la conozco como The Dragon Lives Again. Pero también tiene el título de Deadly Hands of Kung Fu. Buena esto es una idea. Esto es grandísimo, y además se lo voy a dedicar a un oyente de Lode que conocí en una quedada y me dijo, tienes que ver esta mierda porque lo vas a flipar. Lamento no recordar su nombre, pero desde aquí le doy un abrazo, porque esta película a mí me ha dado para las reuniones sociales desde hace lo menos 8 meses. O sea que ha sido un descubrimiento a través de un oyente. A través de un oyente que me dijo, tienes que ver esto porque es muy grande. Y además hay pequeños clips en YouTube, esto se puede ver en YouTube, en versión original, bueno, perdón, en versión inglesa, ya que es una película de Hong Kong, del año 1977. Esto es una Bruce Exploitation. Bruce Lee murió joven, murió en la cresta de la ola, y esos hijos de su madre se dedicaron a mearse sobre su tumba. Y una de las demostraciones más palpables es The Dragon Lives Again. Vamos por el argumento porque, o sea, hay una ficha técnica, pero yo qué queréis que os diga, son ilustres desconocidos. Bruce Lee está muerto. Empezamos con Bruce Lee muerto en el submundo, donde hay un rey que ha recibido, pues por paquete postal, el cuerpo de Bruce Lee, que parece tener una erección muy grande. Está cubierto por una sábana. Destapan la sábana y lo que tienen son los nunchakus, porque Bruce Lee es un hombre preparado. Entonces este rey del submundo siempre va acompañado de unas chicas que están bastante bien hasta que se quedan en tetas, porque es una película con bastante nudismo femenino. Entonces te das cuenta de que son chicas chinas de pecho triste, pero bueno, eso da igual. Oye, eso da para un título de una novela, ¿eh? Sí, tías chinas de tetas tristes, o sea, es el título es genial. Sí. ¿Por dónde iba? Bueno, se levanta Bruce Lee, le dicen, tío, has palmao, estás aquí, que esto viene a ser como el purgatorio, pero lo tenemos muy bien montado, porque esto es como un pueblo de las películas de Kung Fu, tú tranquilo. Una chica mira a la otra y dice, es que no se parece a Bruce Lee, porque la verdad es que el actor no se parece a Bruce Lee. Y la otra le dice, no, es que cuando te mueres y vienes aquí cambias un poco. Total que ya cola. Bruce Lee se va a comer a la posada del pueblo y, como cualquier western o película de artes marciales que se precie, allí tienes su primer encontronazo. ¿Con quién se encuentra? Con el hombre sin nombre, con el pistolero de las películas de Clint Eastwood interpretado por un actor chino. Porque esto va así. Entonces tiene una pelea con el hombre sin nombre, con James Bond, que también está allí, pero como es ayudado por Popeye y Zato Ichi, aunque recibe una paliza, pues bueno, lo curan y lo arreglan. Ahí en el submundo este, James Bond, Clint Eastwood, se reúnen. Me está entrando no, espérate. Se reúnen con Emmanuel, con el padrino. ¿La blanca o la negra? La blanca. Espera, que me he perdido. Con el padrino, con Emmanuel, con el padre Carras y el exorcista. Entonces, estos le tienen un gato enorme a Bruce Lee porque antes de morir superó sus mitos cinematográficos. Fue más famoso que ellos. Que, por cierto, no son los actores... O sea, no te representan a Clint Eastwood y a Marlon Brando. No, son los personajes de ficción que están allí. Claro, porque los actores no han muerto. Claro, y además son todos chinos, menos James Bond, que es un tío con patillas, y Manuel, que es una mujer que está bastante potable. ¿De acuerdo? Entonces su plan es eliminar a Bruce Lee y utilizar a Emmanuel para que mate a polvos, literalmente, al rey del inframundo y hacerse los reyes del mambo. Como es normal, a estas alturas ya te ha explicado la película todo lo que necesitas saber, y entonces empiezan las peleas. Las peleas son absolutamente demenciales. Es kung fu de baratillo, hecho un descampaos, el rey del inframundo muere prestando servicio sexual a Emmanuel, como no, y todo el pueblo se derrumba. Con lo cual Bruce Lee se cabrea porque dice, habéis matado un montón de gente, que en principio en buena ley ya estaba muerta, pero eso le da igual. Las peleas finales. El actor que interpreta a Bruce Lee, por arte de Birri Birloque, aparece hasta disfrazado de Kato, que es el personaje que él interpretaba en Green Hornet, sí. Y no se sabe exactamente bien por qué. Pero bueno, da igual. Hay una pelea maravillosa de Bruce Lee contra Drácula, acompañado de un grupo de momias, que son unos tíos disfrazados de momia, pero de la forma cutre, o sea, con vendas alrededor y tal. Hay una lucha de Bruce Lee también con unos tíos que se supone que son muertos vivientes. ¿Y cómo lo apañan esto? Pues son tíos con un traje negro con un esqueleto pintado de blanco encima. Hay peleas, la pelea más chunga que tiene definitivamente es contra el exorcista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es la mayor, con perdón de la expresión, la mayor pollada que te puedes echar a la cara. Es relativamente corta, está en YouTube, ajá, y como digo, a veces lo pueden ver los niños. ¿Se toma en serio a sí misma? A ver cómo te lo diría. En una película en que te aparece un Popeye chino, ese es el tema. Por ejemplo, hay una pelea en que Bruce Lee lanza una patada y le interceptan una pierna. Con la otra pierna lanza otra patada y se la interceptan. Y entonces aparece la tercera pierna de Bruce Lee para darle una patada en la cara al otro. O sea, esto va así. Esto, para que veáis, es un 4,3 en Film Affinity, porque de tan marciana y tan rara consigue el objetivo que tendrían que tener muchas de estas películas, que es dar la vuelta y convertirse en algo mínimamente divertido. Tony, tu título... Yo es que no sé si jugar ya, porque esto es insuperable. Bueno. Ahora mismo estáis empatados a 3, o sea que lo tienes que dar todo, ¿eh? Es insuperable. O sea, yo he traído otro clásico, además con un actor de los 80, que nos encanta. En los 80 ya era un actor que hacía películas cutres. Imaginaros las películas cutres en el 2005. Bueno, pues estoy hablando de un clásico de la ciencia ficción y del buen cine llamado Komodo vs. Cobra. ¿Que Albert ha visto o no ha visto? No, lo he visto. Es un clásico, tienes que verlo, además de Roger Corman, de la productora de Roger Corman. Pues sí, en este momento estáis 4-3, o sea que puede haber incluso empate, porque va Tony con 4, Albert con 3. Véndeme, está bien. Bueno, pues mira, te la vendo. Cómodo vs. Cobra empieza cuando un grupo de veganos deciden que han descubierto que hay una en el mundo de los veganos conspiranoicos, no es broma, hay una historia de que hay una de un proyecto en una isla mitad del Pacífico que se llama el Proyecto Carnívoro. ¿Qué consiste el Proyecto Carnívoro? No se sabe muy bien en qué, pero ellos van a la isla, como siempre, con sus unos medios raros, una lancha motora rara, llegan a la isla, ¿y qué se encuentran en la isla? Se encuentran una cobra gigante. Uh-huh. Así como concepto. Uh-huh. La cobra gigante es muy graciosa porque es gigante, pero al mismo tiempo es pequeñita. ¿Cómo es eso posible? Claro. Porque sí, es muy fácil, pues yo te lo digo. Porque está desproporcionada. o sea, la cabeza de la cobra es como 5 metros por 5 metros, ¿no? Pero uh-huh. El cuerpo no mide más de 4. Ya. Yeah. Entonces es una cobra desproporcionada. Eso sí, muy, muy gorda, ¿no? Eso cuando hacen los planos generales desde arriba. Uh-huh. Cuando están haciendo el plano de pasar la cobra dura kilómetros. Y cuando digo kilómetros, es kilómetros. Que de hecho hay dos cobras. Bueno, pues la cobra tiene un poder mágico, que es que todo lo que toca la sangre de la cobra también se vuelve gigante, lo que provoca que se muten tres dragones de Komodo, que también estaban por ahí por la isla. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué, pero ahí había tres dragones de Komodo. Entonces la lucha es de el grupo de activistas, unos supervivientes que había allí por la isla, y Michael Pare. Michael Pare, ese gran actor ochentero de con ese pelazo, no sé si os acordáis de él. Sí, claro, sí. Por supuesto. El actor del pelazo, el experimento Filadelfia. Uh-huh. Y las bueno, calles pues, de fuego, ¿no? Claro, y las calles de fuego, sí. Bueno, pues aquí está un poquito más, digamos, está más perjudicado. Uh-huh. En todos los aspectos. Es como cuando te echan muchos votos, pero no funciona. Uh-huh. Pues así tiene la cara el Michael Pare, es muy, muy triste verle. De hecho, sabes que es Michael Pare porque pone Michael Pare, ¿no? De pronto, toda la película es huyendo de los cómodos y de las cobras. Las cobras son muy listas, los cómodos son medio tontos, también hay que decirlo. Pero lo bueno no es eso, lo bueno es las escenas persiguiendo un helicóptero, porque por ejemplo hay una escena que es mítica, que es que quiere llegar a un helicóptero. El helicóptero está a 300 metros, no más, ¿eh? O sea, el helicóptero se ve a simple vista, una explanada y está el helicóptero, porque la película consiste en ir de un helicóptero en otro. Esa es la historia de la película. Yo estoy en helicóptero A y tengo que llegar al helicóptero B, pero como lo han roto tengo que llegar al C. Fin, no hay más. ¿Qué ocurre? Que llegan a un acampado, se ve el helicóptero como mucho 300 metros, se tiran 25 minutos para llegar al helicóptero. Es que 25 minutos de película. Es que el terreno era complicado, sí. Sí, la llanura era una llanura complicada. Sí. Ya, pero es un poco rollo Gravity, ¿no? Van de helicóptero en helicóptero y no funciona y tal. Sí, es muy así, muy rollo Gravity. Yo creo que Gravity es una versión mala de... Eso te iba a decir, ¿estáis hablando esto como origen de Gravity? Yo creo que sí, que el director de Gravity se basó en Komodo vs. Cobra, pero en el espacio, y sin cobras ni cómodos. Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente consiste en eso, en ver cómo huyen. Pero lo mejor del todo es cuando hablan con el alto cargo del ejército. Porque hablan con el alto cargo que dice, es la Casa Blanca, y la Casa Blanca es una mesa de Ikea con un teléfono rojo y dos señores vestidos de soldado con un traje que tiene 30 años mínimo. Además, el de gala, no, ellos no van a ir de faena, ellos van de gala. Coge, esa es la Casa Blanca, hablan con el tío y dicen, no te preocupes, que mandaremos para allá todos los efectivos. Todos los efectivos son 5 helicópteros de juguete. Que es que se ve que son de juguete. Se nota. Falta la pegatina con el precio. O sea, es muy triste, muy, muy, muy, muy triste. La película no tiene por dónde cogerla, pero es muy divertida, te ríes mucho durante los apenas 94 minutos que dura. Pero hay que tomársela pues como lo que es, una película de Roger Corman. Bueno, yo lo siento, Tony, vais a empatar porque le voy a dar aquí la victoria a Albert, porque el momento de Bruce Lee contra Drácula, las momias y mandar a Emmanuel para acabar con el maluto dando sexo, me ha parecido un giro de guión apasionante. Sí, no, yo es que te lo iba a decir, digo, tío, yo no me voto a mí mismo, yo voto por él. Bueno, o sea, esto es una cosa que, o sea, Dios me ha llamado a mí a difundir The Dragon Lives Again, Pero yo lo reconozco, a mí me la recomendaron, y yo la recomiendo a todo el mundo. Es la típica película loquísima, pero que por alguna misteriosa razón te hace mucha gracia. Y en el fondo, todas las películas de las que hemos hablado hoy tienen eso, es que te hacen gracia por alguna misteriosa razón. Es muy difícil de explicar esto de cine trash. Bueno, que sepáis que aunque habéis empatado, no os voy a traer otra vez a desempatar, porque yo supongo que esto, que nos lo hemos pasado bien, luego los oyentes nos lo reprocharán y nos trolearán, pero bueno, tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Para degustar luego el cine gafapástico hay que pasar antes por este cine. Yo antes de despedirme me gustaría, aparte de estos tres películas que he traído, recomendar la mejor película de todos los tiempos, que no es Sharknado, ni Sharknado 2, sino su antecesora, El tiburón de dos cabezas, El ataque del tiburón de dos cabezas, que es un histórico, que eso sí que la recomiendo activamente, porque esa es lo más grande que yo he visto. Yo os iba a pedir de todas formas que sí, que hicieseis una recomendación, y ahora ya, para que la gente vea, y esto es verdad y es así de cierto, que somos gente que vemos todo tipo de cine, que recomendáis cada uno de vosotros una película, pero que una película, vamos a decirlo así, seria e incluso gafapástica, por usar el término, que para esta gente que nos escucha en verano, que tiene un poco más de tiempo libre, cada uno de vosotros una película. Tony, pues mira, si yo te voy a decir la última que he visto esta misma semana y que me ha encantado y que me parece perfecta para ver en verano, que es Amanece en Edimburgo. Ajá. Es un musical escocés con la música de The Proclaimers, que sí, es un grupo de Edimburgo. Sí, lo conozco. A los que no suene el nombre del grupo, seguro que suena la canción... Na, na, na, na, na, na, na, na. No voy a cantar en inglés porque mi inglés es de pena. Pero la de 500 millas. Sí. Es un clásico. De hecho, sale en la película. Es una película familiar que está muy bien. Es casi cine de autor. Es un musical. Algunos dicen, es el otro lado de la cama. No tiene nada que ver con el otro lado de la cama. De hecho, se parece más a otro tipo de musicales que no pretenden ser musicales. Sin embargo, son musicales. No, se parece más a la de Woody Allen que al otro lado de la cama. Uh-huh. Perfecto. Albert. Y es muy buena. A mí me gustó mucho. Albert. Yo como de novedades siempre ando un poco pillado. Mi reloj biológico funciona de otra manera. Uh-huh. El otro día vi un documental sobre el cine americano de los 70 y hay una película que yo he visto, me ha gustado mucho y hace tiempo que no veo, y recomiendo a los oyentes, que es La conversación de Francis Ford Coppola, con Gene Hackman. Uh-huh. Es un tipo de cine que es, para entendernos, sí que puede ser gafapástico, no es, ¿cómo lo diría yo? Es una película de desarrollo muy lento y contemplativo, y es un estudio sobre personaje que es un profesional en lo suyo, pero que a la vez tiene una vida que es una mierda, y que puede llegar, digamos que puede llegar a redimirse, a tener un objetivo en su vida, dedicándose como él se dedica a espiar a los demás. Es una especie de vida, como la vida de los otros, pero pasado al terreno privado. Con un Gene Hackman que también sorprende, porque Gene Hackman normalmente es muy volcánico y aquí hace un papel muy contenido. Oye, pues os agradezco que os hayáis pasado, que hayáis enseñado vuestras vergüenzas. Vaya cambio, ¿eh? Sí, no, pero... Bruce vive de nuevo a Gene Hackman. ¿Eh? Sí, no, oye, pero joder, tiene que haber un hueco para todo, ¿no? Pues lo dicho, que os agradezco que os hayáis pasado por aquí y que hayáis estado compartiendo un rato en el de, y ya veremos si hacemos alguna otra cosita, y si no, de todas formas, muchas gracias. Gracias a ti. Thank you. Llegamos ya a la parte final de esta cuarta entrega del legado de Endor. Os desvelo que el diálogo de cine que ha sonado es una parte de la película El Señor de la Guerra, de Andrew Nichols, de 2005. Este es un diálogo que ha elegido Antonio Runa. Ya sabéis que no soy muy amigo de Nicolas Cage, sin embargo esta película me parece maravillosa y este diálogo que ha elegido Antonio también, y por eso lo he incluido. Como música inolvidable vais a escuchar el tema central de la película El violinista en el tejado, una película de Norman Jewison de 1971. La música es de Jerry Bock, también de John Williams, aunque no esté acreditado en algunas páginas, pero recibió un Oscar por este trabajo. En este tema en concreto, que como he dicho es el central de la película, la música es de Jerry Bock, la letra es de Sheldon Harnick y canta Topol, que era el actor principal de la película. Como pieza desde el escenario no va a sonar en esta ocasión un clásico, va a sonar una apetencia personal que tengo, es una pieza de humor del grupo Lelitiés, argentinos, que es un grupo que a mí me encantan, siempre que vienen a España procuro ir a verlos. El texto que vais a escuchar lo lee Daniel Rabinovich. Es una pena que no haya imágenes porque este artista es divertidísimo. Para mí es el más gracioso del grupo. Pone unas caras espectaculares. Supongo que conocéis a Lelitiés. Si no lo conocéis, es un grupo, como he dicho, argentino. Maravilloso. Son una gente muy agradable. Son muy cultos. Unos grandísimos músicos. Además, pueden hacer música con muchos instrumentos improvisados que ellos mismos fabrican. Tocan unas músicas medievales maravillosas, unos madrigales, son gente muy culta y creo que merece la pena. Después de eso sonará un extra del que solo os voy a decir es un texto de Arturo Pérez Reverte sobre las múltiples acepciones que tiene una palabra en español muy concreta. Está extraído de un vídeo de YouTube, el texto se lee de forma automática con Loquendo. No es una cosa que a mí me guste mucho este sistema, pero creo que está bastante bien hecho y que es soportable. Lo daremos por bien empleado si el texto os gusta. Y con esto me despido y nos volveremos a ver, Dios mediante, dentro de 7 días. Así lo espero. Música inolvidable. If I were a rich man, yabbidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-dum, all day long, I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabbidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-dum. If I were a bidi-bidi-rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, causing problems that would cross a rabbi's eyes. He had a deed, he had a dead, he had a dead, and it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If